la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Cuando este programa le dijo hace mucho tiempo de la posibilidad que la empresa venezolana con asiento en Estados Unidos, Smartmatic, permitía manejar cómputos y resultados, le dijimos que no era una cosa nuestra, sino que lo explicaban ellos mismos cuando hacían los detalles de análisis de su propio software. Bien, dicho esto, para refresco de la memoria de ustedes, vamos a meternos ahora en un análisis de lo que debe ser la información hacia la sociedad de un escrutinio provisorio. Se llama escrutinio provisorio cuando se computan los votos de todas las mesas, que después se verifican en el escrutinio definitivo. Lo que hemos conocido no es un escrutinio provisorio. ¿Por qué no es un escrutinio provisorio? Porque faltan las mesas que le voy a decir a continuación, nada más ni nada menos que de la provincia de Buenos Aires, donde justamente el Frente de Todos sacó la mayor diferencia. Presten atención, por favor, a las cifras, porque es una cosa matemática y muy engorrosa, así que presten oídos. Y esto va también en respuesta al director Alejandro Tulio, que dijo que no se podían comparar las PASO con los resultados de ahora. Sí se pueden comparar las PASO, porque lo que comparamos son cantidad de electores, no mesas escrutadas. Y metiéndonos de vuelta en lo que faltan, les cuento, faltan escrutar 2.873 mesas. 1.503 pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Las otras pertenecen a donde ganaron por un punto el oficialismo. Qué casualidad. Pero además de esto que le estoy diciendo, estamos hablando de que faltan computar casi 800.000 votos. Y si faltan computar 800.000 votos, cambia el porcentual con la que uno y otros terminaron las elecciones. Decía yo el otro día que cuando a uno le dan el chupetín se olvida de contar los caramelos. Ha pasado históricamente en todas las elecciones. Es decir, premio mayor, ¿para qué preocuparnos por las otras cosas? Bueno, permítanme que entonces nosotros hagamos el ejercicio de análisis. Y aquí viene lo que hay que analizar. En las PASO votó una cantidad de 12.205.938 personas que le dio al Frente de Todos el 47.79% de los votos. Junto por el Cambio tuvo 8.121.689 que le permitió el 31.80%. Después el resto de los votos de los otros candidatos. Participaron, esto es importante, 25.861.050 personas. O sea que votó el 76.41% del padrón. Siguieron. Lo importante es cuántos votaron. Le presto de vuelta el número para que ustedes lo tengan presente. Participaron 25.861.050 personas. Bien. Vamos a la elección nacional del 27. Participaron 27.364.503, el 80.86%. Entonces, del 76.41 pasamos al 80. Vamos a redondear cifras, del 76 al 80. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que hubo 1.503.453 votantes más. Ahora bien, si Macri sacó una diferencia entre las PASO y las elecciones del 27 de 2.348.918 de aumento, y Fernández 200 y pico de mil votos más, y todos los demás perdieron votos, de acuerdo a la proyección imaginaria para que dé el cálculo matemático, todos los demás deberían haber votado al gobierno. Los votos perdidos por los cuatro candidatos es 1.037.969. Es decir, hay que suponer que todos los que votaron al Frente de Izquierda votaron a Macri, que todos los que votaron a Esper votaron a Macri, que todos los que votaron a Labaña votaron a Macri, que todos los que votaron a Centurión votaron a Macri. ¿Está claro? Pero además, que todos los nuevos que se incorporaron, menos 200.000 personas, también votaron a Macri. ¿Tan así le parece que fue? Y entonces, si sumamos la cifra de los que votaron nuevos y de los que no votaron a los sectores de los cuatro candidatos que perdieron votos en las PASO, es decir, a los cuatro que no figuraban en la pelea, los únicos que aumentaron fue el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tendríamos una cifra de 2.541.422 ciudadanos. Y si Macri creció 2.348.000 contra 2.541.000, le han volcado el padrón de la totalidad de los cuatro que vienen abajo al gobierno. Y de todos los nuevos que ingresaron al gobierno, porque si no, no hay forma matemática que la suma de que sacaron el 40%. ¿Está claro? ¿Quieren que se lo refresque de vuelta? Hubo 1.503.453 votantes nuevos que no habían votado en las PASO. Todos esos votaron a Macri. Pero además, hubo 1.037.869 de los cuatro candidatos que menos votos sacaron, que también votaron todos a Macri, menos 237.000 que votaron a Frente de Todos. No es raro. Si hace la suma, da. Pero de tal manera se volcó la elección. O sea, todos los nuevos entraron a votar y votaron a Macri, y todos los que perdieron los votos se volcaron también para el ganador. ¿De dónde salieron los votos de la diferencia de uno y otros? ¿Cómo se hace si hay, repito, 1.503.453 votantes, a lo que le había que restarle, que si creció en 200 y pico de mil votos más Fernández, hay que restarle a esto, o sea que quedarían 1.300.000 para redondear, todo ese 1.300.000 votó por Mauricio Macri? O sea, todos los que fueron a votar, que no votaron en las PASO, votó por Macri. ¿Tan así habrá sido? Todo eso hizo la movilización de los 30 días de Macri. Bueno, imaginemos los que sí. Y todos los que votaron en las PASO a los otros cuatro candidatos, votaron a Mauricio Macri. Los 160 y pico de mil votos que perdió la izquierda, ¿lo votaron a Macri? ¿Seguro que es así? ¿Ustedes creen que puede ser así? Bueno, a lo mejor es así. La izquierda pasó de votarlo a su candidato a votarlo a Macri. Los de Labaña pasaron de votar a Labaña a votarlo a Macri. Puede ser. A lo mejor es así. Matemáticamente, sumando y restando, le da la cuenta. Lo que no da la cuenta es que esos 2 millones se logran sumando la totalidad. Es decir, donde hubo un cambio absoluto de los que votaron en las PASO a los cuatro de abajo para votarlo a Macri, y de que todos los nuevos que no habían votado antes votaron a Macri, porque si no, no da la cuenta, si no, no alcanzan los votos. Y qué casualidad. Faltan mesas donde se ganó por un punto. Bueno, yo le digo al Frente de Todos que revisen bien, porque no sea cosa que tienen 5 senadores de más y que cuando cuenten en Entre Ríos o cuando cuenten en otro lugar aparezca que los 2 senadores le corresponden al Frente y le virlaron uno. Le digo, por las dudas, averigüen. A lo mejor no es así, pero averigüen. Por eso, cuando uno está explicando estas cosas, cuando uno hace simplemente un ejercicio de análisis, nosotros no queremos decir que hubo fraude, porque se lo dijimos antes, que el sistema era manejable. hagan el conteo definitivo y les sugiero que abran las urnas. Si quieren, porque como ya está el chupetín, a lo mejor los caramelos no interesan. Pero la verdad es que el pueblo argentino no merece ser engañado para que salgan ayer todos los apóstoles que defendieron al gobierno de Mauricio Macri a decir, bueno, el 40% es una posición muy importante. Sí, aunque sea el 30 es muy importante. Pero ¿saben una cosa? Necesitaban posesionarlo sí o sí a Mauricio, porque como ya tenía visto el departamento en España a donde se iba a ir a vivir con su mujer y su hija para que su hija pudiera seguir estudiando castellano, aunque él ya tiene en la costa italiana su propiedad también pensada, y le dijeron, no, constituite en el elemento opositor que nuclee la cosa, porque si no, no te va a alcanzar el tiempo para visitar tribunales. No es lo mismo ser el referente de la oposición y hablar de persecución política que simplemente ir a prestar declaración a Comodoro Py porque hiciste garabatos en la administración del gobierno. Y entonces lo convencieron e hicieron el esfuerzo. ¿Y cómo puede ser que a la hora y media en la ciudad de Buenos Aires había segunda vuelta y después hubo una derrota catastrófica del Frente de Todos y en el Frente de Todos de la ciudad nadie dice nada? ¿Contaron bien, muchachos? ¿Están seguros, no? Yo no quiero decir que hubo fraude porque no tengo pruebas. Pero le digo a Tulio, cuando dijo que no se puede comparar, sí, Tulio, se pueden comparar. Estoy comparando cantidad de votantes para saber dónde salieron los votos. Y ahora, cuando aparezcan los 800.000 votos más, seguramente van a aparecer para el Frente de Todos, tratarán de nivelar alguna cosa, lo que fuere. Pero repito, están faltando computar mesas, por lo cual no se puede dar de cierto el porcentual. Pero tampoco se puede dar de cierto, no sea cosa que después le digan, sí, tienen más puntos y tampoco nadie controla nada porque total ya está. Ese total ya está significa que el sistema trabajó como nunca y efectivamente puede ser manipulado. Me estoy refiriendo a lo de la empresa Smartmatic. Y entonces, uno está parado frente a la pérdida de votos de los que participaron en las PASOS. Y entonces, le quiero decir algo más. El voto en blanco en las PASOS no se cuenta. Y en esta elección sí se cuenta. Por lo cual, si contamos que hubo en las elecciones de las PASOS 882.659 votos en blanco, estamos hablando de que ahí no tenían injerencia porque el voto en blanco para las PASO no servía. ¿Qué hacemos con los votos en blanco de esta elección, de la de ahora? ¿Y cuántos votos en blanco hubo? 399.751. ¡Qué raro! ¿La mitad? ¿Menos de la mitad? A ver, pongámonos de acuerdo en algo. La gente no le gustaba a ninguno de los candidatos políticos que se presentaban en la previa. Y entonces fueron y votaron en blanco. ¿Y cuánto votaron en blanco? ¿En la previa? Bueno, esto es absolutamente claro, interesante tenerlo presente. Los votos en blanco fueron 882.659 en las PASO. Es decir, casi 1.000.000 de personas no estaba de acuerdo con ninguno de los candidatos, absolutamente. Y en las elecciones de ahora, ¿decidieron el voto? Puede ser. ¿Y decidieron todos por Macri? Puede ser, porque no, la gente puede tener esa inclinación. Muchachos del Frente, vayan a controlar. Le estoy contando que hubo 399.751 votos. Quiere decir que 500.000 personas que votaron en blanco en las PASO ahora votaron a Macri. Es raro, ¿no? Pero puede ser. La gente tiene derecho a cambiar. Miren, 10.000 pobres por día, Macri lo hizo. Que quebrar el Banco Central, Macri lo hizo. Endeudar a la Argentina por 100 años, Macri lo hizo. Enviar el oro a Londres, Macri lo hizo. Volver a poner a la Argentina de rodillas, Macri lo hizo. Volver al Fondo Monetario Internacional, Macri lo hizo. ¿Saben quién organizó la elección? Macri lo hizo. Yo no digo que no hay que creerle. Pero ¿sabe una cosa? Cuando el 10 de diciembre se vaya, ya no tendrá importancia esto que estamos hablando. Pero créame, los engancharon a los muchachos con el chupetín y no contaron los caramelos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es la hora 6, 17 minutos, 16 grados 2 la temperatura. Bueno, ¿qué pasó con el fútbol ayer, Enrique? Bueno, pasó que hubo 5 partidos y en el primero Godoy Cruz de Mendoza le ganó al Docibe de Mar del Plata por 3 tantos contra 2. 2 goles de el Morro García, que ayer volvió al equipo. Y el tercero de Badaloni, Verón e Iníguez ya señalaban para el equipo marplatense para dar cifra definitiva al partido. Estudiantes luego le ganó a Rosario Central por 3 tantos contra 0, lo dejó en muy mala posición a Diego Coca, Eduard López, el colombiano, Mura y Pellegrini, los tantos del conjunto triunfador. Más tarde jugaron entre 2 partidos, jugaron Atlético Tucumán, que le ganó a Patronato de Paraná 2-0 con los goles de Monzón y Leandro Díaz, y la gran sorpresa de la jornada, Newell's Old Boys, que hacía tiempo que no perdía como local, más precisamente desde el 9 de marzo pasado, cayó como local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata 4-0. Contín, Caire, Tijanovic y García le dieron la victoria a Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo de Diego Armando Maradona, que de paso, bueno, en la previa le hizo un regalito muy grande, pensando que hoy es el cumpleaños precisamente del gran crack argentino. Y finalmente, cerrando la jornada, en el Monumental, River superó a Colón 2-1 en el duelo de finalistas de torneos internacionales de Sudamérica. El conjunto de Marcelo Gallardo se ponía en ventaja con el tanto a los 7 del segundo tiempo del uruguayo De la Cruz. Burión en contra a los 18 aumentaba para el millonario y descontaba Martínez Cuarta en contra para Colón de Santa Fe. De esta manera River llegó momentáneamente a la punta, porque con la victoria de ayer, con un partido más, está en la misma posición que Argentinos Juniors y Boca con 21 unidades. Hoy continúa la fecha, en un rato estamos contando cuáles son los partidos. Debuta en Independiente el técnico interino Fernando Verón y hay algunas otras cosas más para comentar de esta apasionante fecha del fútbol argentino que se está jugando entre semana, porque el fin de semana pasado no hubo fútbol por el tema de las elecciones. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás, Miguel? Contando, yo en matemática nunca fui muy bueno, pero la verdad... Sí, yo me la llevé restar, siempre a marzo. Sumar, restar y dividirse y multiplicar, entonces, viste, hay cosas que no cierran. Pero bueno, es un problema que lo tienen que decidir los apoderados. Y repito, no es la primera vez que en la política argentina pasan estas cosas, lo que ocurre es que ahora está pasando digitalizada la cosa. Entonces nos modernizamos. Sí, claro. Entonces yo te digo que cuando habla la gente tiene que tener respaldo de lo que dice. Y ayer salieron todos los verborrágicos que defienden a este gobierno a decir, bueno, el 40% de la sociedad argentina. Primero, veamos si es el 40%. Segundo, veamos si no estamos regalando senadores. Tercero, veamos qué pasa con los diputados. Cuarto, veamos qué pasó en algunos distritos, con algunos intendentes. Digo, por las dudas. Total, no cuesta nada trabajar un rato más. Lo que pasa es que los muchachos ya dicen, ya está, ya tenemos el premio mayor. Y no es así, porque vos tenés en juego todas las categorías, de presidente hasta consejero escolar. Claro, te entran un montón, porque hay una diferencia... que son 5 diputados que pueden llegar a no ser... No, 5 diputados no, pero sí que pueden ser 5 senadores, porque si vos tenés un punto de diferencia en Entre Ríos y después desaparece ese punto, dos senadores por la mayoría lo pones vos, no lo pone el otro. Claro, exacto, pero también los diputados que entraron... Sí, que, pero te quiero decir que 4 o 5 diputados, bueno, tomando todo el país podría ser... Tomando eso, pero, todo el país, porque si vos investigás lo de Provincia de Buenos Aires, bueno, abramos todo, vamos a computar todo. Bueno, porque no podés creer nada, no podés creer nada. Lo que yo digo es que cuando se dice provisorio, hay que aclarar las cosas, que es provisorio y parcial, para que la gente entienda. Porque si no, el provisorio es cuando ya contaste todo. En la primer contada total de todo es provisorio. El segundo es el recuento definitivo. Bueno, acá hay un provisorio parcial. Repito, faltan contar 800.000 votos. Es una cantidad enorme. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Marino, viste que las mujeres tienen más derechos, te pisó la locutora. Bueno, vamos a meternos en otra cosa, que también les digo que no son ciertos los datos internacionales. En las PASO, cada 100 extranjeros que podían votar en el exterior, votaron 3. De golpe todos los extranjeros se despertaron y dijeron, vamos a votar. Y están hablando de 13.000, 14.000, y después de golpe aparecieron con 350.000. Vayan a controlar los votos a relaciones exteriores, que además se vota por telegrama y con lista única. Un poquito de acá, otro poquito de allá, un poquito los votos en blanco, otro poquito por el otro lado, 800.000 que no cuento, etcétera, etcétera, me permiten dar el promedio del 40%. Muchachos, vayan a contar, trabajen. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Faltan 2.873 mesas, 1.503 son de la provincia de Buenos Aires, y hay más de 800.000 sufragios sin contar. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Oscar de Berazategui. Mire, yo lo llamé el otro día pensando en esto mismo que usted dice. Acá hubo gato encerrado y no me lo quita nadie de la mente. Porque esta gente vivió toda la vida haciendo trampa. Mire, son esos ventajeros no tan conocidos. No, yo no lo sé y usted tampoco lo puede deducir simplemente... Pero con un gobierno que mintió desde el primer día, desde la campaña que hicieron hasta el presente, ¿por qué ahora tenemos que creer, no? Sí, ¿usted me escuchó lo que dije? No. Bueno, hay que investigar. Disculpe la molestia. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, Intendente. 6 de la mañana, 25 minutos, 16 grados 2, los teléfonos están abiertos. El cielo está encapotado en la ciudad de Buenos Aires. Esperemos a ver si hay lluvias o no. Ayer hubo 44 grados en lugares del norte, en Orán, por ejemplo, en Salta, 44 grados. Hubo corte de energía en varias provincias por el calor. Superaron los 40 grados varias provincias argentinas. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Nos quieren dar el chupetín. ¿Y qué pasa con los caramelos que se quieren guardar? Es verdad lo que usted dice, ¿eh? Hay que ir a verificar, porque estos mentirosos desde el primer día nos mintieron todo el tiempo y quieren seguir mintiendo. Sí, no tengo pruebas, simplemente cuento que sería magnífico para un candidato que todo el mundo nuevo que fue a votar votó por él, y que todos los que votaron antes a la izquierda, a Centurión, a Pérez, a Labaña, lo voten todos a él, ¿no? Es rarísimo. A mí me gusta el chupetín, pero no me voy a quedar chupando el chupetín. Perdóneme, puede pasar. Yo no tengo pruebas, simplemente informo. No tiene pruebas, pero tiene cabeza, inteligencia y piensa. Y cualquiera que piensa se da cuenta que esto no puede ser. Más de esta gente mentirosa del primer día. Eso sí, ahí coincido. Yo no tengo por qué creerle en boca del mentiroso todo ese exacto. Lugar, ¿no? Bueno, muy buenos días. ¿Quién es? Sí, Juan Domingo de Ezeiza, de Renzi. De Renzi, con respecto a esto del fraude, sabemos lo que militamos, frente a quién estamos. Sabemos muy bien, esto es un trabajito que organizó todo Marcos Peña con el ejército de troll que tenía. Y sabíamos que esa empresa, lo que pasaba. De Renzi, usted tenía una boca de urna de más de 50 puntos para alargarla después a las 6 de la tarde. ¿O no? ¿Me equivoco? No, yo tenía esa boca de urna del mediodía. Bueno, al mediodía. Y no la di. O sea, que a la tarde iba a ser más grande todavía. Y no la di. La boca de urna del 53% de Renzi. Y 37 Macri. Es que no lo tenía yo, sino que era justamente dato bueno, que tenían ellos, que tenía el gobierno. Bueno, escúcheme. Cuando larga que se equivocan, los detiene a las 3 de la tarde, que largan 50... y coma 97, 98, sí, que después dijeron que, 98. Que era viejo eso. Bueno, no, mentira, era lo que tenían para alargar después de las 6 de la tarde ellos, de Renzi. Porque no lo dejemos, como dice usted, alguien llamó por teléfono y le dijo a Clarín, muchacho, no era el acuerdo que teníamos ese. Uy, se me escapó. Sí, entonces, ¿qué se hizo Clarín? Se escapó al aire, sí, no, sí, no, sí. ¿Qué hizo Clarín? Quedó bien con los que van a entrar. De Renzi, trató de justificarse, sí, con lo que estaba. Jamás en la vida, yo tengo unas cuantas elecciones porque tengo 70 años, ¿no es cierto? Y yo estuve al lado de Manolo mucho tiempo. Jamás fallaron las bocas de urna. Así tan groseramente, jamás. Bueno, pero no importa. Lo interesante es que los que tienen la obligación de controlar, que vayan y trabajen, ¿no? Lógico, claro que sí. Un mes, hay que trabajar un mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses, no importa. Pero no dar nuestro tipo, 5 senadores más, 5 diputados, lo que sea. Bueno, o los que sea. Manolo ya no está entre nosotros, pero sí, Manolo, alguna vez su ayuda. Hermiño le dio una gran mano, usted lo sabe. Sí. Chao. Bueno, Terrenci, chao. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, Augusto. Ayer estaba escuchando a Ariel. Bueno, espere. Primero levanten el ánimo, porque yo los escucho a los que ganaron, que están como... No. ¿Qué les pasa? No, ¿cómo? Estamos pensando en las trampas que nos han hecho. Claro, y eso da tristeza. No, quería decir que, según lo que dijo Ariel Garbars, que es el fiscal informático, digamos, todos interpretamos que lo provisorio da cargo, y lo provisorio no da ninguna clase de cargo. El definitivo es el que legalmente da los cargos. Efectivamente. Lo que hay que decir, que no solo han hecho esta trampa a través de Smartmatic, sino que también alteraron los padrones. Y bueno, eso es muy gravísimo, porque es un delito. Bueno, pero además de eso, hay denuncias de alteración de padrones. Perdón, han denunciado que ha recibido el Frente, pero el Frente tiene preparado una presentación penal que todavía no la hizo. Yo digo que no tienen que esperar, tienen que hacer la denuncia. No, sí la hizo. Lo que pasa es que el juez le dijo que hasta que no se compruebe el delito, no se puede actuar. Claro, por eso. Entonces, por eso el escrutinio definitivo... Pero espere. Hay dos clases de denuncia. Una que es penal. Esa es una denuncia. La otra denuncia, y esa es una denuncia que efectivamente hay que esperar que se termine la elección. Y otra denuncia que es electoral, ante la justicia electoral, ante Servina de Cubría, que se le dice, mire señora, hacemos una cuenta matemática y quiere decir que toda la gente votó. Puede ser que haya sido así, pero podemos contabilizar de vuelta y controlar los telegramas y los certificados, porque hay un detalle. Puede pasar, yo no digo que no, pero que todos los que fueron a votar votaron por Macri y todos los que habían votado a los otros cuatro candidatos, todos esos votos que se perdieron, también votaron por Macri. Es raro, ¿no? Es muy raro, por eso le digo, son 15 días, el definitivo es el que reparte los cargos. ¿Usted se acuerda cuando yo le dije, que usted llamó el día de las elecciones, le dije, y si no están así? Bueno, ¿por qué? Claro. Porque no me daba la proyección. ¿Sabe lo que no me da tampoco? El voto en blanco. Si hay 800.000 personas que no les gusta ningún candidato. Mire, después hay 500.000 que votan por Macri. Como dijo el oyente anterior, el olfato, a veces la intuición no suele fallar, ¿eh? Por eso esperemos y haremos el conteo que corresponde y las denuncias, como usted dice, formales, que tengo entendido que ya se han hecho, ya está todo preparado. Yo escuché a Garbar, a Graciana Peñafort, y nos han dicho que no se va a regalar ni un solo voto y que no ha habido ningún pacto de gobernabilidad, bueno, digamos. Pacto de gobernabilidad no. Lo que acá es extraño, por ejemplo, que en la capital, a la primera hora y media había segunda vuelta, después perdieron por catástrofe, y puede ser que sea así, yo no discuto, puede ser que todo sea como apareció en la ciudad, pero hay mucho silencio, ¿no? Ustedes en la ciudad están convencidos. Le pregunto yo a ellos, porque no lo sé. En la provincia de Buenos Aires, que sí sé, le están faltando mesas y les estoy diciendo la cantidad de mesas que faltan escrutar. Lo que sí le digo que el Lanús es un caso particular. En Lanús es un caso muy particular, ¿no? Por la diferencia. Hay que analizar los candidatos y hay que ver el corte de boleta. Hay un corte distinto. Ahí votaron en contra del candidato de intendente, clarito eso. Lo que yo le dije en algún momento, cuando un candidato se pretende instalar de arriba para abajo, es complicado. Bueno. Y en 4 años, si usted no trabaja, tampoco puede insertarse en la sociedad. Bueno, 6:00 a.m, 33 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, como no saben qué hacer, aquellos que estuvieron durante años defendiendo al gobierno actual, ahora empiezan a hablar de el escenario que presentaron en Chacarita y el escenario de ayer en Tucumán para tratar de mostrar las dos discusiones de la creación del albertismo y la presencia de Cristina. Y la verdad que lo que están escondiendo es la única pelea existente en serio, muy fuerte, y que es entre Peña, el jefe de gabinete, Vidal, la gobernadora, y aparece en escena Jorge Macri, el intendente de Vicente López. Jorge Macri siempre quiso ser candidato a gobernador cuando Vidal apareció como la gran abanderada. En una reunión le pasaron la factura porque cuando Macri era presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires perdieron la personería, porque no la cuidó, porque no hizo los papeles que tenía que hacer, y entonces allí le pasaron una factura fuerte. Bueno, finalmente Jorge Macri agachó la cabeza y se quedó con el distrito de Vicente López. Tanto en la elección anterior de intendente como en esta, Macri fue el más votado de toda la provincia de Buenos Aires como intendente. Estoy hablando de Jorge, el primo, que es hincha de River, de Mauricio, que es hincha de Boca. Jorge, ayer lo fue a ver a la Casa de Gobierno, y le dijo, Mauricio, te tenés que constituir en el jefe de la oposición, porque justamente para eso trabajaron, para eso trabajó Pichetto, es decir, para que aparezca un 40%, repito, para que aparezca un 40%, y que le dé respaldo no solamente en los tribunales, sino que le dé respaldo para que no abandone la construcción política. Y le dijo Jorge Macri, yo quiero salir a pelear la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo estoy de acuerdo, dice, y he hecho una convocatoria a todos los intendentes de Cambiemos, los que ganaron, en una reunión. Y la tenía preparada, esa reunión, para hacerla en Vicente López. Se enteró Vidal y le dijo, la reunión hágala en La Plata, yo quiero estar en esa reunión. Bueno, Jorge Macri le dio el gusto y la van a hacer en La Plata. Vidal ya le pidió a los legisladores de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires que se mantengan unidos, pero acá falta todavía que empiece a funcionar la división de la Unión Cívica Radical. Ayer, Alberto Fernández otra vez volvió a nombrar a Alfonsín, cada vez que lo nombra le molesta a los peronistas que están escuchándolo, lo había nombrado a Perón, esta vuelta por lo menos se cubrió nombrando a Perón, y él quiere, porque en el fondo él fue funcionario de Alfonsín, era jefe de gabinete de asesores letrados de Surbil, el ministro de Economía de Alfonsín, decíamos, él quiere de alguna manera captar a un sector radical que está pensando o imaginando que lleva a Alfonsín como bandera. Y en el peronismo, sobre todo en el peronismo todo eso, lo tienen como bandera Balbín. Y recuerdan que Alfonsín fue el que no quiso la unidad de Perón y Balbín. Así que no son dos formas de leer la política iguales. Al presidente electo, que le gusta más la socialdemocracia, lo ve bien Alfonsín, a los peronistas ortodoxos lo ven más a la línea nacional de Balbín. Bueno, punto y a otra cosa. En esa foto estaban todos los sindicalistas invitados por Juan Mansur, que es peronista, digamos, histórico, y aparecieron en el escenario muchos que ni siquiera trabajaron para la campaña del Frente de Todos. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, cuando dijo la vez pasada de la unidad sindical y se metió con la CTA, le contestaron muy fuerte desde la CGT, diciéndole que eso era una decisión propia, que si querían venir los que estaban en la CTA, que llegaran a la CGT, pero sin ninguna pretensión, es decir, que llegaran como para incorporarse al sindicalismo de la CGT, pero no con pretensiones de dirigir. Y ayer faltó Moyano, y apareció Viviani, que está enfrentado con Moyano desde hace mucho tiempo en el palco en Tucumán, y aparecieron otros. ¿Pero qué está pasando ahí? Bueno, allí se está mostrando la otra foto, es decir, la fotografía del poder sindical que va a tener que llevarse al pacto social con los empresarios que también estuvieron al mediodía en la asunción de Mansur, y la reiteración que hizo el presidente electo acerca de que va a gobernar con todos los 24 gobernadores. Muy bien. ¿Qué pasó después? Se fue a Santiago del Estero, habló con Zamora, un radical que se pasó al kirchnerismo y que gana elecciones, así como antes Juárez era imbatible en la historia del peronismo. Después apareció Zamora y se quedó con parte del peronismo, parte del radicalismo, y armó un invento de equilibrio y arregló de allí algunas cosas que tenía que arreglar con Santiago del Estero. Quiere que Zamora empiece a convencer a Morales, empiece a convencer al correntino, al mendocino, es decir, que empiece a tirar el anzuelo para el lado de los radicales, porque la idea es que hay que hacer un gobierno de coalición con todos los sectores que se pueda y rescatar a algunos que están conformando el Frente de Cambiemos. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hace Macri? Se pone él, Jorge Macri, se pone como referente del apellido y dice, mira, sacamos un montón de votos en Vicente López, 60 y pico%. Entonces, el apellido no fue castigado, vos sacaste el 40%, el apellido no fue castigado. Así que la referencia tenemos que seguir siendo nosotros de la oposición. ¿Quién está en ese juego? Peña. ¿En contra quién está? Vidal, Rodríguez Larreta, y por supuesto gran parte de los racionales, como Frigerio y demás, que dicen esto hay que barajar y dar de vuelta. Así que mientras la prensa se entretiene queriendo ver una imaginaria división entre un sector de Cristina con un sector de Alberto, muchachos, fíjense lo que está pasando con la oposición, que antes del 10 de diciembre va a haber fractura. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Y dije bien, no me equivoqué, oposición, porque ya a partir de ahora, todo lo que fue oficialismo, a partir del 10 de diciembre, pasa a ser oposición. Así que los nuevos legisladores, bueno, van a ser opositores. Y la renuncia de la diputada sin píldoras, de Carrió, que renunció con... es interesante, ¿no? Porque renuncia al 1 de marzo. ¿Saben por qué hace esa renuncia? Para no estar presente en la Asamblea Legislativa. Porque cuando Alberto Fernández ponga en funcionamiento la Asamblea Legislativa, ella no va a estar. Y eso es lo que ella quiere marcar. Pero ya hace rato que no trabaja de diputada, hace rato que está más de espía que de otra cosa, y ya abandonó a partir de ahora la tarea legislativa. Le espera, a partir de marzo, le espera a Carrió varias visitas a tribunales. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Un día como hoy, pero en 1902, se estrenaba en el convento de San Carlos, escenario del histórico combate, la Marcha de San Lorenzo. La curiosa historia de la Marcha de San Lorenzo y del autor de la música es importante de conocer. La semblanza de una de las canciones fundamentales de la Argentina fue escrita, compuesta, mejor dicho, porque es música, por Cayetano Silva, y la letra pertenece al mendocino Carlos Javier Beñeli. Cayetano Silva era uruguayo, nacido el 7 de agosto de 1868 en Maldonado, afro rioplatense, y en 1889 viajó a Buenos Aires y trabajó en el Teatro Colón. La partitura musical, que después conoceríamos como Marcha de San Lorenzo, fue compuesta por Silva para homenajear al coronel Richeri, ministro de Guerra de la Nación, quien le pidió cambiarla por Combate de San Lorenzo y que homenajeara a la contienda que llevó a cabo San Martín. Con el general Julio Argentino Roca y el ministro Richeri presentes, se estrenó oficialmente el 30 de octubre de 1902, sin letra todavía, cerca del convento de San Carlos, donde tuvo lugar la batalla, y fue designada marcha oficial del ejército argentino. En 1907, su amigo Carlos Javier Beñeli le agrega la letra, que luego adaptada toda la música completa y la letra, se puso como canción oficial en las escuelas primarias y secundarias. Cayetano Silva fue empleado de la banda policial, falleció en Rosario el 18 de enero de 1920. Por ser de raza negra, la policía de Santa Fe le negó sepultura en el panteón policial y fue enterrado sin nombre. Recién en 1997 sus restos fueron trasladados al cementerio municipal de Venado Tuerto, y una biografía escrita por el segundo de sus hijos y completada por su nieto Horacio Alberto Silva da un golpe de timón a lo que se cuenta de manera popular, y en su reseña dice así: que Cayetano Alberto Silva, nacido en 1873 y fallecido en 1920, director de música, director de bandas del ejército argentino, capitán asimilado, periodista, compositor y autor teatral, nació el 7 de agosto de 1873 en la localidad de Soriano, República Oriental del Uruguay, y también consta en su carta de ciudadanía que era hijo de un hogar modesto, fue ahijado del presidente de esa época de la República Oriental del Uruguay, el doctor Francisco Antonio Arte, Francisco Antonio Vidal, quien tomó el rol de tutor del maestro Silva, haciéndolo ingresar en la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, y ahí aprendió telegrafía y se destacó por su afición a la música, dominando corno y pistón y también violín. Esto hizo que sus maestros, con la anuencia de su tutor, lo estimularan a seguir estudiando el noble arte de la música, y comenzó por integrar la banda musical del establecimiento educativo. Egresado de esa escuela, pasó a formar parte del conjunto musical de una compañía lírica, viajó a Europa, visitó España, Francia e Italia, y perfeccionó sus estudios, y regresó después de una breve estadía en su país para instalarse en la Argentina, donde se radicó definitivamente y adquirió carta de ciudadanía en 1903. El autor de la Marcha de San Lorenzo y su marcha en el recuerdo en el día que se estrenó por primera vez en el histórico convento de San Lorenzo. Y qué mejor que escuchar esta marcha con la que en la Segunda Guerra Mundial fue tocada por los alemanes cuando entraron en París como fuerzas de ocupación por el Arco de Triunfo, y en manera de desagravio el general Dwight Eisenhower también la hizo ejecutar cuando el ejército aliado entró en París para liberarla. En el recuerdo, la marcha de San Lorenzo. De acero son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. El clarín, el clarín que sonó y la voz del gran jefe a la que ordenó. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Roberto Fernández, que estuvo ayer en Tucumán, se quedó porque hay un conflicto con los transportistas del transporte justamente de pasajeros en Tucumán y le pidió Mansur que se quede para resolverlo. 6 de la mañana, 49 minutos, 16.2 la temperatura. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Termina el mes de octubre, mes del 17, mes del 12 de octubre, tercera asunción de Perón como presidente de la Argentina. Y entonces, en Tucumán, ayer, hablaba un presidente electo. El primer discurso del presidente de la República Argentina a partir del 10 de diciembre, ahora ya presidente electo, Alberto Ángel Fernández Pérez desde Tucumán. Tucumán, buen día Argentina, buen día a todos, a todas. Gracias por esta invitación. No esperaba que a 2 días de la elección iba a tener un acto institucional tan importante como es la asunción de un gobernador en una provincia que tanto quiero como la provincia de Tucumán. Gracias, Juan, por invitarme y hacerme participar de este día formidable, maravilloso. Miren, estuve en este teatro que lleva el nombre de alguien a quien quise mucho, respeté más y admiré muchísimo más, que es Mercedes Sosa. El 11 de septiembre último, cuando los maestros celebraban su día. Y entonces me escucharon lo que eran mis propuestas, mis ideas de lo que debíamos hacer en una Argentina que tenía que ponerse de pie, como bien dice Juan. Después de políticas que la han dejado en una situación realmente complicada. Uno no sabe muy bien si esas políticas fueron impulsadas realmente con convicción, pero fuimos muchos los que le avisamos que esas políticas iban a conducir a esta realidad. O si tal vez fueron las políticas que improvisaron, y en ese caso se habrán equivocado mucho. Lo cierto es que la Argentina de hoy es una Argentina con muchos problemas. Muchos problemas. Que no solo están dados por la deuda externa, están dados por instituciones básicas que no están funcionando todo lo bien que los argentinos necesitamos que funcionen. Aquel día, 11 de septiembre, este teatro estaba colmado de maestros. Y les hablé de lo importante que eran los tiempos que vivimos volver a poner en funcionamiento a la educación pública. Una educación pública que en todos estos años fue muy descuidada, muy maltratada. Y con ello se dejó de atender el futuro. Porque en la modernidad, las sociedades que avanzan, las sociedades más poderosas, son las sociedades que desarrollan el conocimiento. Y cuando una sociedad se olvida de educar, se olvida de hacer fuertes a los hombres del futuro. Y les dije en aquel día que yo, que fui un hombre que se educó en la educación pública, que enseña en la educación pública, lo veo allí a mi querido rector de la Universidad de Buenos Aires, donde estudié y donde enseño. Un hombre que, como siempre digo, es muestra de lo que supimos hacer los argentinos. Un día, allí en Córdoba, la reforma universitaria abrió las puertas de la universidad para que el debate se promueva, para que la libertad de cátedra sea una realidad, para que la universidad sea conducida por el conjunto de la comunidad universitaria, los que enseñan, los que aprenden, los graduados. Y un día llegó Perón, hizo gratuita esa universidad, y entonces los hijos de los trabajadores pudieron acceder al estudio. ¿Y por qué cuento todo esto? Cuento todo esto porque el rector de mi universidad, el rector de la Universidad de Buenos Aires, es primera generación de universitarios de una familia de trabajadores. Y él debe ser el ejemplo de todos nosotros. Por lo que tenemos que garantizarle a todos nuestros chicos es la posibilidad de acceder al estudio y de desarrollar su conocimiento en un mundo que cada vez más lo exige. También debemos recuperar la salud pública. Juan sabe mucho de eso. También ahí está Ginés, que ha sido mi compañero en el gabinete y me ha enseñado mucho de la materia. Me enseña hasta el día de hoy. Es alguien a quien consulto cada vez que tengo dudas sobre este tema. La salud pública es algo que también nos hizo distintos en la Argentina. La posibilidad de que el Estado garantice la salud y los cuidados médicos de cualquier argentino, de cualquiera que habite el territorio de la Argentina. Nunca le hemos preguntado de dónde vienen, nunca le hemos preguntado de dónde nacieron, si están viviendo con nosotros, siempre hemos entendido que merecen la atención de la salud. Y sin embargo, estas cosas que aprendimos y durante tantos años practicamos, en estos últimos años dejaron de practicarse. Y de repente había que arancelar los hospitales para los hermanos de nuestros países limítrofes y convertían también la salud en una mercancía y por esa vía le quitábamos salud a nuestros argentinos y a los que habitaban nuestro suelo. Y eso hay que recuperarlo también. Porque cuando yo hablo de la salud y hablo de la educación, podría sumarle también a eso que nos hizo tan distintos en América Latina, que son los derechos de los que trabajan. Un día, aquel coronel llegó a una secretaría de Trabajo y Previsión y advirtió que los que trabajaban solo aportaban al proceso productivo y no eran recompensados y cuidados en sus derechos como ellos merecían. Y entonces puso en el escenario argentino a una clase trabajadora que junto con los que invertían y arriesgaban y daban trabajo, se convirtieron en actores centrales de la economía argentina. Si algo nos hizo distintos en América Latina, es que siempre garantizamos el derecho a los que trabajan, el derecho a educarse y el derecho a la salud pública. Y de repente, no sé cómo pasó, pero hace 4 años que vienen insistiendo que para que la Argentina progrese hay que quitar esos derechos. No conozco ninguna sociedad que se haga fuerte perdiendo derechos. No conozco ningún hombre, ninguna mujer que viva en una sociedad mejor si lo que se le hace es restarles derechos. No conozco una Argentina que progrese si lo que hace es privarle derechos a los que trabajan. No conozco una Argentina que progrese si no da educación a sus chicos. No conozco una Argentina que progrese si no paga como debe a sus docentes, a sus maestros. No conozco una Argentina que progrese con hospitales sin insumos y médicos mal pagados. Vamos a enfrentar un tiempo complejo porque tenemos que garantizar todos esos derechos y tenemos que volver a poner en marcha a la Argentina en un escenario muy complejo, un escenario de alto endeudamiento, que el mayor daño que ha hecho todo este tiempo fue precisamente condenar a la pobreza a 4 de cada 10 argentinos, a 1 de cada 2 chicos menores de 14 años. Por primera vez en mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre entre nosotros. En este país, que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas, no pudimos ir hasta aquí en auxilio de 15 millones de personas pobres que están necesitando de una alimentación adecuada. Y aquello que el Estado Nacional abandonó, si no fue más grave, es porque existieron intendentes, gobernadores, organizaciones sociales que fueron en socorro de esos sectores postergados de la Argentina. Juan contaba lo que hacen en Tucumán. Días atrás Sergio Uñac me contó el plan de los 1000 días para garantizarle al chico que nace en sus primeros 1000 días de vida la alimentación adecuada en nutrientes para que, ustedes saben que en ese tiempo de nacimiento y de crecimiento en los primeros años se determina cómo puede desarrollarse la capacidad cognitiva o cognitiva, si alguno lo prefiere así, del que va a ser adulto. Un chico mal alimentado es un chico que tiene problemas de conocimiento en el futuro. Y ahí está el gobernador de San Juan, con su plan de los 1000 días, garantizándole a todo el que nazca en San Juan tener los nutrientes y la alimentación adecuada para que no tenga problemas en el conocimiento en el futuro. Esto lo veo en todos lados. Ahí hay un montón de intendentes de Buenos Aires que cotidianamente hacen estas cosas yendo en socorro de sus vecinos. Y muchas organizaciones sociales que se han creado y se han desarrollado para ir allí donde el Estado se olvidó de la gente. El escenario parece un escenario difícil, lo es. Pero ¿saben qué? En esta misma Tucumán, aquella noche del 11 de septiembre, creo que festejamos el aniversario de la Unión Industrial de Tucumán. Y yo le recordaba a los industriales tucumanos que revisemos un poco nuestra historia. que veamos cómo siempre nos levantamos. Somos un país extraño, que lamentablemente choca con la misma piedra, cada tanto repone las mismas políticas y siempre terminamos en este escenario que yo he descrito. Pero esto no es la Argentina. Esos son algunos poderosos de la Argentina que se toman el poder para hacer lo que hacen. La Argentina somos todos nosotros. La Argentina son esos empresarios que producen, a pesar de que el escenario es difícil, invierten y siguen dando trabajo. El pequeño y mediano empresario que no quiere despedir a nadie porque allí están trabajadores que son parte de su familia. Los maestros que todos los días van a dar a educar y los chicos que todos los días van a aprender. La Argentina es eso. Somos un país maravilloso, con una sociedad única, que siempre que se cayó, supo levantarse y reconstruirse. Esa es nuestra mayor fortaleza. Y vamos a hacer, que en el futuro, que empezó, el domingo, empecemos a pensar la Argentina de otra manera. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas, solo vamos a tener los mismos resultados. La Argentina no es un país que tiene una Argentina central y una Argentina periférica. La Argentina es una toda. Y allí viven argentinos. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Hay simplemente argentinos. Y la ética de la responsabilidad social de la que tanto nos habló Alfonsín nos exige, nos impone el deber moral de hacer que aquellos que hoy están en peor situación sean los primeros que atendamos. Cuando días atrás yo propuse un plan contra el hambre, lo propuse en el marco de una campaña, pero no lo propuse para que sea un plan de campaña, un tema de campaña o un plan de gobierno. Lo propuse porque somos esa sociedad maravillosa de la que hablé. Y esa sociedad no puede sentirse digna si en su seno hay hombres y mujeres que pasan hambre. Vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas. Vamos a remangarnos todos para ayudar que en Argentina nadie más pase hambre. Y no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer Alberto y Cristina. Lo vamos a hacer todos, lo vamos a hacer todos. Y no va a ser el éxito de un gobierno, va a ser el éxito de toda la Argentina. Muchos de ustedes me preguntan, frente al escenario que tenemos, ¿cómo encaro el futuro? Y les contesto, convencido de que vamos a ponernos de pie. Porque somos un país que muchas veces lo ha hecho, porque lo necesitamos, porque nos hace falta recuperar lo mejor que tenemos, que nuestra dignidad. Vamos a pararnos, vamos a hacer la Argentina federal que todavía no se construyó. Y vamos a permitir, como siempre dije, que aquel que nazca en el pueblo más norteño, tal vez en Formosa o en Jujuy, pueda encontrar en el lugar donde nació un lugar donde crecer, alimentarse, estudiar, desarrollarse, encontrar un trabajo, construir su familia, disfrutar de sus afectos, y que en el mismo lugar donde nació un día pueda morir feliz después de haber vivido feliz en ese lugar. Vamos a hacer esa Argentina, está en nosotros hacerla, tienen mi compromiso. Empezamos una Argentina que va a ser gobernada por un presidente y 24 gobernadores. Y vamos a hacer la Argentina federal. No va a ser un discurso, va a ser una realidad. Gracias, Juan. Felicitaciones. Gracias, Tucumán. Los abrazo. Gracias, Argentina. El presidente de la Nación Argentina, electo en su primer acto en Tucumán. Geográficamente, la provincia más chica y la más rica en historia. Cuna de la independencia nacional, en el centenario de Eva Perón y en el futuro nuevo gobierno, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Por primera vez en la historia, un presidente de la nación se presenta a la reelección y pierde en primera vuelta. Juan Domingo Perón ganó su reelección. Carlos Saúl Menem ganó su reelección. Mauricio Macri perdió en primera vuelta. Es el primer caso en la historia política argentina donde fue castigado el peor presidente del siglo XXI. Es la hora 7:05 minutos, 16:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Alberto Fernández estará el próximo fin de semana en México para encontrarse con el presidente de aquel país para ponerse a hablar de la nueva construcción continental. Habida cuenta del desprecio del macaco sin banana de Brasil, Bolsonaro, que volvió a insultar al pueblo argentino diciendo que se había equivocado en su votación y metiéndose en la política nacional, fue ignorado prácticamente por los argentinos y ahora se va a construir una alianza con México que será seguramente también inclusiva para negocios bilaterales. Se va Fernández para México. El próximo fin de semana estará con el presidente de aquel país, que por otro lado tiene que vivir el jaque del loco Trump, que le hizo un muro de cemento para separarlo de Estados Unidos. Es la hora 7:06 minutos. Comienzan las peleas en el gobierno cada vez más profunda. Rodríguez Larreta hizo alianza con María Eugenia, pero se mantiene haciendo equilibrio y además está sufriendo un apriete del jefe de gabinete para que abra lugares para reciclar a los que se van del gobierno nacional. Larreta, al conservar la ciudad de Buenos Aires, el tercer presupuesto del país, tiene ahora que esperar una verdadera avalancha de funcionarios nacionales que quedan cesantes. En el mientras tanto, Jorge Macri le dijo a Rodríguez Larreta que él sí va a permitir que algunos del orden nacional recaigan en el distrito municipal norteño. La situación de tirantez entre Peña y María Eugenia Vidal se le suma de aliado Jorge Macri, el que a su vez le permitió a Vidal, dos días antes de la elección como presidente del BAPRO, que no cumpliera con una letra de 4.500 millones de pesos que no levantó la provincia de Buenos Aires. La gobernadora saliente habló con los legisladores de Cambiemos y le pidió unidad, pero ya hay radicales que dijeron que no van a hacer esta unidad con los del PRO porque se sienten ninguneados en la provincia. Por otro lado, ya trabaja el hijo de Alfonsín para llevarse parte del radicalismo provincial para hacer un acuerdo con el ganador de las elecciones nacionales. Ricardo Alfonsín podría terminar en la actual oficina anticorrupción, donde su titular de hoy podría terminar también en tribunales, ya tiene dos denuncias penales en su contra. Nueve minutos después de las 7 de la mañana, el pronóstico en la ciudad de Buenos Aires está marcando mayormente nublado el cielo con una máxima estimada de 22 grados. Al terminar la ceremonia de los miércoles en San Pedro, se producirá un hecho trascendente para la Iglesia Católica. El Papa argentino será el que tenga que bendecir a la Virgen de Luján, que va a ir y volver. La Virgen que tenían los argentinos que desembarcaron en la ocupada Malvinas para recuperar el territorio nacional, que fue secuestrada por los invasores, será entregada hoy en manos por el nuncio apostólico de Gran Bretaña y a su vez lo recibirá el nuncio apostólico de las fuerzas argentinas en presencia del Papa. Como consecuencia de esto, una réplica de la Virgen de Luján será entregada a los ingleses para que posean también a la Virgen ellos, en un intercambio justamente de las dos vírgenes. Hoy la Iglesia Católica vivirá este hecho después que termine la audiencia pública del Papa, que por diferencia horaria se debe estar produciendo en este momento en Roma. Santiago Olivera, que es el vicario argentino, recibirá de manos de Monseñor Paul James Mason, que es el vicario de los militares ingleses, la Virgen de Luján, que acompañó el desembarco de los primeros argentinos y que quedó instalada, demostrando la fe católica de nuestro pueblo en las islas usurpadas por el pirata británico. 11 minutos pasan de las 7 de la mañana en el día de la marcha de San Lorenzo. En Puerto Argentino está lloviendo en este momento con 7 grados de temperatura y una máxima de 9 estimada. Las lluvias son aisladas y está el cielo cubierto en poder del pirata británico. Recibió una felicitación del primer ministro inglés el candidato y ahora presidente electo argentino Alberto Fernández. Le contestó el presidente electo que, sin abandonar nuestra discusión sobre soberanía, agradecía el mensaje y esperaba, para bien de los dos pueblos que tienen muchas más cosas en común que las que imaginamos, seguir manteniendo la relación. Chocó una camioneta y un auto y hay una persona herida. Se producen permanentemente accidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. El hecho de los choques en Panamericana y en la ciudad de Buenos Aires son casi a diario. El asesinato de un mago y su novia con golpes y tortura a 22 horas de ocurrido en San Fernando. Hay varios detenidos y aparentemente siguen atrás de una investigación que estaría vinculando a el mago muerto con la venta de estupefacientes en Nordelta, donde trabajaba asiduamente. La página del deporte. Y con 4 partidos continúa hoy la undécima fecha del fútbol de primera división. A las 15, uno de los líderes, Argentinos Juniors, recibe a Talleres de Córdoba, arbitraje de Andrés Merlos. Recordamos que este es el mismo partido en el cual debutó Diego Armando Maradona allá por 1976. También juegan a las 17 en el nuevo gasómetro San Lorenzo, Defensa y Justicia. Allí va a arbitrar Darío Herrera. Más tarde, 19:15, lo van a hacer en Santa Fe, Unión contra el conflictuado Independiente, que hoy tiene el debut del técnico interino Fernando Verón. Allí va a dirigir Pablo Echavarría. Y cierran esta mini jornada desde las 21:10 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing con Banfield, arbitraje de Diego Aval. Recordamos que la tabla de posiciones las encabezan Boca, Argentinos y River, que tiene un partido más con 21. Lanús, Vélez y Racing lo escoltan con 19. Hoy debuta nuestro compatriota Diego El Peque Schwartzman en el Master 1000 de París. Última chance que tiene el argentino para intentar meterse en el torneo de maestros que se va a disputar en dos semanas en Londres. Allí va a enfrentar en su debut al inglés Kyle Edmund. Recordamos que el argentino pasó directamente de ronda, viene de perder la final del ATP 500 de Viena ante el austríaco Dominic Thiem, y hoy debuta ante Edmund, que viene de ganarle al lituano en primera ronda Ricardas Bernankis por 6-4 y 6-3. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, se vienen los 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires en el TC, en el Super TC 2000, y ya 4 escuadras han confirmado a los pilotos que van a realizar esta competencia, o que van a participar en esta competencia. Recordamos que esta carrera va a tener pilotos invitados, y esas escuadras son Chevrolet, que ha confirmado los binomios Agustín Canapino, Franco Girolami, Bernardo Javer, Lucas Colombo Rossell, Tomás Gagliardi Gené, Antonino García y Bruno Armelini y Sebastián Peluso. En tanto, Renault lo va a hacer con Facundo Arduzzo, el actual campeón, junto a Gabriel Ponce de León. Leonel Perdía con Damián Fineschi, Matías Milla, Franco Vivian y Facundo Conta, Gregorio Conta. En tanto, el Toyota, el equipo Toyota, va a correr esa carrera con Matías Rossi y Santiago Urruti, el uruguayo, Julián Santero y Emiliano Spataro, Mariano Altuna, Manuel Luque. El Fiat lo va a hacer con Mariano Werner, Mauricio Giambini, Fabián Gianantoni, Juan de Benedictis y Matías Muñoz Marchesi, Juan Cruz Álvarez. En tanto, Citroën va a tener como binomios a Facundo Chapún, Juan José Garris y Marcelo Ciarrochi, José Manuel Zapag. Esos hasta ahora son los pilotos confirmados. 15 minutos pasan de las 7 de la mañana y llegan los pronósticos y temperaturas en la Antártida Argentina. Pase Vicecomodoro Marambio, 9 grados bajo cero con una máxima de 2 sobre 0. Nublado a parcialmente nublado, temperatura de las 7. Pase Esperanza, nubosidad variable con ventiscas y vientos fuertes. Temperatura actual 3 grados bajo cero, máxima 2 sobre 0. Pase Carlini, nublado con cielo que va a permanecer así con probabilidad de nevada. Temperatura mínima actual 2 grados bajo cero, una máxima estimada en 2 sobre 0. Pase Horcada, mañana con cielo nublado a parcialmente nublado. Temperatura de las 6, 2 grados bajo cero máxima, 3 grados bajo cero para un país bioceánico y bicontinental. Pase San Martín, mañana con cielo nublado y nevada. Temperatura 7 grados bajo cero con una máxima de 1 bajo cero. Base Belgrano 2, 17 grados bajo cero con una máxima de 8 bajo cero. Despejado, algo nublado, vientos moderados a leves del sector este rotando luego al norte. La situación argentina es comentada por distintos medios de difusión internacional. En España, El País, algo similar a la opinión de La Nación en nuestro medio de Clarín, dice que hay dudas de las empresas españolas sobre el futuro gobierno de Fernández. La situación política nacional tiene que ver en este momento con lo que está ocurriendo con el cepo de Macri al dólar. Macri llegó cuando había control de cambio, sacó el cepo y al otro día se disparó el dólar y ahora se va con un cepo que es un cepón, porque no se puede encontrar más de 200 dólares mensuales. De esta manera bajó el dólar por segundo día consecutivo y seguirá en baja. En noviembre van a bajar los intereses de las letras, por lo cual se espera entonces que el dólar en el mercado negro empiece a aumentar y pase cifras inimaginables. En el mientras tanto, el Banco Central por primera vez en mucho tiempo compró dólares. Ayer compró 100 millones de dólares para las reservas que venían en una caída libre insólita desde que aparecieron una increíble pérdida de 30 mil millones de dólares sin ninguna clase de explicación en la timba financiera. 18 minutos después de las 7 de la mañana, esta fue la última noticia para el primer resumen de ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En Zárate, un chico de 11 años fue agredido, le pegaron y falleció. La verdad, le pegaron en la escuela, murió en el hospital tras sufrir un paro cardíaco. De no creer las cosas que están pasando en las escuelas. En otro lugar, un chico apuntó con un revólver de juguete, pero que parecía de verdad, una réplica a un profesor. Hay 3 alumnos, 4 alumnos, que no van a poder terminar de cursar allí los estudios. Están pasando cosas, Diego, en las escuelas que no se puede creer, ¿eh? Sí, además están en muy malas condiciones muchas escuelas, pese a que han dicho que estaban todas perfectas, tanto en capital como en provincia. Bueno, ¿qué tenemos para seguir? Bueno, hoy es el aniversario de Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, al que lo conocimos simplemente como Agustín Lara. Compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros, considerados entre los más populares de su tiempo y de su género. Se lo conoció como el músico poeta y el flaco de oro, y su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España, y después de su muerte se lo ha reconocido también en Estados Unidos, Italia y Japón. En 1945 se casó con la señora María Félix y fue el matrimonio más famoso de aquellos tiempos en México y en el mundo, al casarse con la mujer más hermosa de México, con la doña, con María Félix, a la que le escribió varias canciones como María Bonita y Noche de Ronda. Falleció de un derrame cerebral después de una fractura de pelvis que lo agravó de su salud en edad avanzada, y entró en coma el 3 de noviembre de 1970 por un derrame cerebral y murió el 6 de noviembre de 1970, y por orden presidencial fue sepultado en la rotonda de las personas ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México, y sus canciones han sido cantadas desde hace décadas por intérpretes de todo el mundo. Agustín Lara, al piano, María Bonita. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Agustín Lara, 7 de la mañana, 24 minutos, 16:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, hace mucho tiempo vos dijiste que había problemas con los cheques de San Lorenzo Bernardo que habían venido devueltos, firmados por supuesto por el presidente. Sí, exacto, y sí. Y el tesorero. Te hago una consulta porque hay más de 17 millones de pesos en cheques rechazados de San Lorenzo. Sí. Y esos cheques estaban en poder del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la mayoría, cuyo máximo responsable es Jorge Macri, el intendente de Vicente López, que además es presidente del BAPRO. Y por supuesto, cosa que manejaba María Eugenia Vidal. Yo te pregunto si vos sabés algo, de si esa información le llegó a Rodríguez Larreta y si habrían cruzado información diciendo, bueno, no solamente que la campaña fue muy limpia, vos habrás escuchado que en ningún momento hubo ninguna agresión, sino hubo una especie de sujeción diciéndole, mirá que tenemos todos los cheques devueltos, firmados por vos, y si hay segunda vuelta eso aparece. ¿Vos sabés algo de esto? Mirá, no, la verdad como sabemos, sé, pero hay muchos rumores y muchas especulaciones, ¿no? Es verdad que fue muy limpia la campaña, no hubo agresión ni de un lado ni del otro, y también me llama la atención porque a las 5 de la tarde hasta el rumor estaba instalado que podía haber balotaje en Capital, ¿no? Y de repente... No, es que la primera hora y media había segunda vuelta, de acuerdo a lo que teníamos. Por eso, la verdad que muchas cosas raras también, la verdad que 40% que haya votado a Macri, la verdad... Bueno, pero está bien, pero... Yo no lo creo, yo no creo nada. Aparte, yo te pregunto si esta información que vos diste hace mucho pudo haber sido utilizada como para que no haya reclamos, como para que en la ciudad se quedaran demasiado quietos con el... Sabés que en política, Miguel, vos mejor que nadie sabés cómo se maneja todo en política, ¿no? No, pero te pregunto si vos sabés algo. No, solamente había un rumor que anduvo dando vueltas por ahí. O sea, vos te llegó el rumor, nada más. Nada más, nada más. Claro. Concreto no hay nada, pero el rumor sí llegó. Porque vos sabés que lo que quiere hacer Matías ahora es ver cómo recompone la cosa para ponerse en la lista de espera para ser ministro de Deportes y Turismo. Sí, eso también me dijeron, bueno, que iría de secretario de Deportes, sí, sí. Sería interesante ver si se puede averiguar algo más de esto, porque sería una lástima, ¿no?, que hubieran usado una cosa que es institucional del club como para apretarlo al candidato, ¿no? Seguro, seguro, seguro, Miguel. Bueno, nos metemos en el ascenso platense, que ganó, se situó muy bien en la tabla de posiciones, 1-0 en Barraca Central, que no levanta, que no gana, desde la llegada del polaco El Dirico, lo habían echado mal. Bueno, en realidad dijeron que presentó la renuncia el Gato Daniele, pero bueno, Barraca Central juega peor, no gana, pierde, el equipo es un desastre, no levanta, no tiene respuestas ni en lo físico, ni en lo anímico, ni en lo futbolístico. Pobre presente del equipo dirigido por el polaco El Dirico. Real Pilar Fútbol Club, Miguel, ayer en un partidazo y ganaba 3-0 a Central Córdoba de Rosario. Terminaron empatando 3-3. Y si el partido seguía 5 minutitos más, lo ganaba el Charrúa Rosarino. Luego del partido hablamos con Tomás Arrutia, el muy buen técnico que tiene Real Pilar, y decía, cuando ganábamos 3-0, 3-1, algún jugador mío sobró el partido. Lo terminamos pagando caro. Hoy tenemos Federal A a la hora 16, Camioneros ante Círculo Deportivo Tamendi, en el estadio Hugo Mozzano, el arbitraje de Maxi Maccheroni, y a la hora 20, Sportivo y las parejas van a enfrentar al Depro, a Defensor del Pronunciamiento de Entre Ríos, con el arbitraje de Gastón Monzón. Se juega en el estadio 4 de septiembre. ¿Hugo Moyano se llama el estadio de Camerino? Sí, señor. En vida le hicieron el homenaje. Exactamente. Decir, Miguel, que Alfredo González Bordón deja Desamparados, se va a sumar a Temperley. que se jugó Copa Mendoza, cuarto de final, Deportivo Maipú en cancha Independiente Rivadavia, ante una gran cantidad de público de ambas parcialidades. Miguel, arrancó para fiesta, terminó el escándalo con incidentes, graves incidentes, con partido detenido durante 15 o 20 minutos que no se sabía si se iba a reanudar. Después la policía dio garantías, el partido estuvo mucho tiempo parado, se volvió a jugar, se terminó, Deportivo Maipú volvió 4-0 a Independiente Rivadavia en cancha de la Lepra, avanzó en Copa Mendoza Maipú, el equipo cruzado, y esto determinó la crónica anunciada de Luciano Taylor, el técnico de Independiente Rivadavia. Rodrigo Sánchez cumplió el gol del Deportivo Merlo, doble amarilla, es baja en Estudiantes, está para volver Cristian Amarilla, y él, la gente de Chacarita está contenta, va a cobrar $50,000 por los derechos de formación de Matías Pizano. Esto, claro, data de hace mucho tiempo, cuando Independiente vendió a Matías Pizano en el 2016 al Cruzeiro de Brasil. Ahora se pusieron de acuerdo, solo resta firmar los papeles y Chacarita va a cobrar para hoy, ¿no?, la nada despreciable suma de $50,000. Lesionado noble, Raúl Lozano en Quilmes, rescindió contrato Cristian Sone en Flandria, el burrito Martínez de Almagro tiene ofertas de Bolivia y de Uruguay para jugar Copa Libertadores de América. Deseamos por una amarilla, Valentín Pérez en Morón, baja para el próximo partido. Me dicen en Uruguay que para el próximo torneo van a llegar dos refuerzos que hay por hoy, están jugando en primera A, y en Instituto todos a disposición de su técnico César Zavala. Miguel, te dice el gato Daniele, que estuvo en mi cumpleaños el día viernes, que te dejó muchos saludos, como también te dejaron saludos, pues sabía, salió el tema del fútbol color y el eco del ascenso, y te dejaron saludos, a ver, el Carlos Botini, que ya lo había hecho en alguna otra oportunidad, el Tano Pacini, el gato Daniele y Victorio Nicolás Coco, te dejaron muchos saludos. Bueno, saludos a todos ellos, gracias por ese recuerdo, y al gato además, hincha de colegiales, vivía enfrente de la cancha de colegiales. Exactamente, y hace poquito, Miguel, la gestión anterior estuvo al mando de colegiales, un pariente de gato Daniele, precisamente. Bueno, vivía enfrente, no sé ahora si vive ahí, pero imagino que no. Ahora vive en la zona norte, ¿dónde está vive el gato Daniele? Muy bien. Te saludo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En el día de la marcha de San Lorenzo, es un instrumento traído por los españoles, pero muy utilizado en la Argentina, la guitarra. Thank you. del mundo, la marcha de San Lorenzo. Con esto hacen el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, los británicos. Creador. Con esto entró el ejército alemán en París. Con estos compases entró Eisenhower también en Francia. Sacudado de la guitarra, nos vamos ahora a la fanfarria de Granaderos, que lo usan como marcha distintiva del regimiento de San Martín. Una América libre y soberana. Su regimiento, los Granaderos, los recordamos siempre con honor. El Libertador vivió muchísimos años lejos de su tierra. Pero dijo, en el último lugar de la tierra en el que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia en pos de la libertad. Recuerdo a los Granaderos de todos los tiempos. Escolta oficial del presidente de la nación desde el 10 de diciembre de Alberto Fernández Pérez. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 41 minutos. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Bueno, hay pruebas del fraude. Sin ir más lejos, acá en la provincia de Buenos Aires, en Maipú, donde ganó Cambiemos por 60 votos, pero la policía y los jerárquicos municipales habían secuestrado 150 DNI del personal y de familiares. Si esto no es mafia electoral, preguntarse qué es la mafia electoral. Por supuesto, Vidal no dice nada. Bien, gracias. Bueno, no dijo el nombre, somos de Maipú, pero no dijo el nombre. ¿Quién es? Sí, aquí Bernardo de Jauregui, Miguel. Contento con el resultado y bueno, y también contento porque cada día aparece más la realidad de lo que fueron estos 4 nefastos años. Y reitero lo que dije mucho antes de las elecciones, que teníamos que ganarlos por los votos, si no íbamos a ganar por la lucha. Ahora directamente nos toca ganar el espacio por la lucha. Cada peronista, cada argentino, juntos para luchar y ganar. Corto acá y doy el último tema. Aparte de que Daniele, el técnico Daniele, vivía frente a la cancha colegial, se podría decir este señor Torrisi y usted que el sábado en el Estadio Carlos V viene colegial a jugar con Flandria. Bueno, hay un asado en juego. Si ganan ustedes, lo paga usted. Si ganamos nosotros, lo paga usted. Si empatamos, le toca a usted. Yo le sigo debiendo la famosa... Por eso. Sí. Voy a tratar de... Hace varios... Ahorre, que ahora tiene que ahorrar por lo menos un año con Macri para pagar un asado. Chao. Bueno, chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Mi nombre es Ángel. ¿Quién es? De Munro, sí. Peronista e hincha de colegiales. Mirá qué fortito, cuánto se habló de colegiales en tus primeros, en este momento del programa. Yo me quedé con algo que vos decías ayer cuando terminabas tu programa. Hablabas de la población en China, la cantidad de habitantes, la extensión y nuestra extensión. Vos sabés que digamos como que nos sobra territorio para la poca cantidad de habitantes que somos. Yo hace rato les vengo diciendo que en no más de 15, quizás 20 años, Argentina va a tener un presidente chino nacido en Argentina. La gente se trata de conspiranoico cuando decís esto, pero está muy establecido porque, y es un peligro para nosotros como sociedad. Los chinos vienen aquí, nacen sus hijos, los llevan a China, se educan con la cultura china, de los 14, 15 años, se establecen en nuestro país, nuevamente, con toda la cultura y el bagaje cultural que vienen traído de China. Más de una vez te escuché decir a vos que el gran peligro es que van a manejar nuestros alimentos, lo cual es cierto. Pero también hay un dato que no se nos debe escapar. Ellos establecen sus supermercados del centro hacia el norte de la Argentina. Tú vas por la Patagonia y no ves... No, pero además, esto es una política que tiene el gobierno chino, no solamente en Argentina, en todo el mundo, uno va a Europa y lo ve igual, han manejado o han puesto a manejar la intermediación de la comida porque ellos son 1.500 millones de chinos reproduciéndose y autorizados ahora a tener 2 hijos. Hagamos cálculos y démonos cuenta de lo que va a pasar dentro de 50 años. Y además, en este mismo momento, hay un legislador del del PRO en la ciudad de Buenos Aires, claro, que es chino. Le pasó a Perú con Fujimori, es decir, con un japonés. O sea, nosotros no tenemos ninguna probabilidad de decirle que no constitucionalmente a alguien que nazca aquí, que lo eduquen allá, que vuelva aquí, que sea presidente. Efectivamente, eso puede pasar. No, no. Pero además somos un territorio muy vasto, con poca población. Hace 25 años, Naciones Unidas determinó que todos los países del mundo con una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado eran patrimonio de la humanidad. Y la Patagonia Argentina tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado. 5,5, la mitad. Te saludo. La mitad prácticamente. Te saludo. Sí. Gracias. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. 7:46 PM, Diego. En 1958, un día como hoy, el entonces presidente Arturo Frondizi rompía con el pacto que había acordado con el general Perón y destruía todo lo que se suponía que había pactado y que le había permitido ganarle las elecciones a Ricardo Balbín. Frondizi, presionado por la banca y los militares, suprime el control de cambio, el peso se devalúa a un 68.2%, permite libremente la importación de productos extranjeros de menor precio que los nacionales, suprime el control de precios y los subsidios al consumo, y en la historia argentina nunca más se volverá a alcanzar el nivel de salario de la década de Perón, del 43 al 55. Cualquier coincidencia con el gobierno saliente de Mauricio Macri no es simple casualidad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Dame un WhatsApp. Buenos días, Derrensis. Todos los días lo están cortando en radio, en internet, no sé. Desde el martes, no lo puedo escuchar. Yo generalmente, como tengo que viajar a la mañana, la escucho desde que sale y no hay caso. Ya a la hora que es y no puedo escuchar la radio, ¿sí? ¿Sí, quién es? Sí, José de Tuzango, sí, buen día. Bueno, voy a suprimir la palabra, no. Cuando era chiquito, mi mamá me contaba que, según las conversaciones, le hubiera gustado estar, ser una paloma y estar en la ventanita y escuchar lo que están diciendo. A mí me hubiera gustado ser el pajarito y escuchar qué le puede decir Alberto Fernández al caradura este cuando tuvo la reunión. ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste en todas? ¿No acertaste una, Mauricio? Porque entre ellos se deben tutear. ¿Qué le contesta al otro? ¿Lo puede mirar a los ojos? ¿No acertaste una, Mauricio? ¿Cómo puede ser ese diálogo? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo termina? Dígame, a ver, ¿con qué cara se presenta? No, yo no soy pajarito ni paloma, simplemente sé cómo se tratan los que salen con los que entran habitualmente, ¿no? Miguel. ¿Cómo se trataron Cristina con Macri? ¿Cómo se trataron Macri con Fernández? ¿Quién está? Miguel. Sí, tenemos en línea desde Salta a la diputada electa por el Frente de Todos, la señora Verónica Caliba. Bueno, Verónica, agárrense, buen día. ¿Qué tal día, Miguel? Bueno, a ver, vamos a presentar a una diputada nacional a partir del 10 de diciembre, del Frente de Todos, pero que tiene una particularidad y que imagino, supongo que para vos será toda una responsabilidad histórica, porque es la primera vez en la historia, desde la ruptura con el tradicional Partido Comunista, que el Partido Revolucionario, Partido Comunista Revolucionario, tiene una diputada nacional con la perspectiva de que se termine de contar y también pueda entrar al derete otro salteño, pero que participa por la provincia de Buenos Aires. ¿Evaluaste eso, que sos la primera en la historia del Partido Comunista Revolucionario de ser diputada nacional? Sí, por supuesto que sí, es algo que es un orgullo, que da orgullo, que también me genera una enorme responsabilidad, sobre todo por los tiempos que se corren, por la profunda crisis en la que está sumida nuestra Argentina, y bueno, y todo lo que se viene por delante. Perdóname, vos estás en un celular, a ver si te podés ubicar mejor, porque no llega bien la señal, a ver si te podemos escuchar con más claridad. Sí, decime. Sí, les decía que, por supuesto, que es histórico, que es algo que se considera y mucho, y que ante todo es una enorme responsabilidad, ¿no? Una enorme responsabilidad para mí, y, pero bueno, este triunfo histórico es no es otra cosa que la cristalización de tantos años de construcción y de lucha política en nuestro país, con coherencia, siendo parte de en esta última etapa, de este torrente que vino a liberarnos del infierno que estábamos viviendo con Mauricio Macri. Claro, pero vale la pena también evaluar que no solamente fuiste electa diputada por el apoyo de los salteños, sino también que hubo un trabajo con la CGT local, un apoyo de camioneros, un apoyo de sectores del trabajo muy intenso a tu candidatura, por lo cual debe ser que evidentemente reflejas una labor valorada más allá de tu ubicación política, ¿no? Sí, por supuesto que sí, este es un triunfo del Frente de Todos y del espacio que nosotros constituimos dentro del propio frente, ¿no? O sea, el espacio del movimiento salteño, de las organizaciones sociales, de las comunidades originarias, de las mujeres y las diversidades, y bueno, cada sector de la juventud que se sumó a trabajar con nosotros. La verdad que para mí es una alegría inmensa, un orgullo, como les decía, poder representar a lo más vulnerable, a lo más oprimido de nuestra Salta, y bueno, y ser parte de este proceso histórico que estamos viviendo, tener esta gran responsabilidad histórica para la gestión que se viene, de justamente por estos sectores a quienes yo represento, que trabajaron intensamente, hicieron posible que podamos ocupar esta banca a partir del 10 de diciembre. Claro, pero además, ¿sabes qué es esto también? El reconocimiento a uno de los pocos partidos de izquierda que estuvo en la Plaza de Mayo en la caída ante el golpe de Estado, que estuvo defendiendo al gobierno constitucional de Isabel Perón, que estuvieron al lado del pueblo peronista sufriente, y me parece que viene también por ese lado. Por eso a nosotros nos parecía importante hablar contigo y reivindicar tu pertenencia política, pero reivindicar también una lucha de tantos años de un partido que rompió con la vieja estructura del Partido Comunista y supo amoldarse a los tiempos con Otto Varga y con la conducción de los que después seguirán después de Otto Varga, fallecido hace poco tiempo, de un partido que supo construir canales de diálogo con el justicialismo, ¿no? Sí, nosotros, como decimos en nuestro programa político, mantenemos la firme convicción de que con el peronismo tenemos que mantener lazos de sangre porque son hermanos de clase, ¿no? Y porque reivindicamos, por supuesto, desde nuestro lugar, desde nuestra doctrina, que es necesario trabajar y luchar intensamente por la liberación nacional de nuestra patria, ¿no? Liberación social y nacional de nuestra patria, porque es necesario que este país transite alguna vez hacia la equidad, y por ello abonamos cada día el camino hacia una lucha liberadora, hacia una salida liberadora. Y bueno, en este momento era preciso estar en frente de todos, y nosotros analizamos aquí en Salta que la alianza era con este sector de peronismo que representa Jorge Guaymás, con el sindicato de camioneros, con el Partido Cultura, Educación y Trabajo, liderado por Moyano a nivel nacional, y que acá Jorge conduce también, ¿verdad? Y una cantidad de movimientos y de sectores que se sumaron. La CGT de Salta tiene una cantidad impresionante de gremios, que desde los taxistas hasta los bancarios, que estuvieron trabajando en la campaña. Y si bien a mi lista en las PASO la encabezaba Jorge, bueno, no nos alcanzó con el resultado electoral, quedamos segundos, y por la paridad de género me tocó a mí orgullosamente ser quien hoy ocupe esta banca. Y lo mismo sucedió ahora en la campaña por las generales, y te imaginarás con el amor, el ímpetu, la fuerza que salieron mis compañeras, mis compañeros, y una gran una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas de Salta que conoce justamente la historia del partido y de las organizaciones sociales en las que militamos, particularmente mi trabajo en cuanto a las reivindicaciones que tenemos las mujeres y las niñas en una sociedad tan patriarcal, tan feudal como es Salta, ¿no? Así que, y lo único que me queda a mí es agradecer a nosotros, al partido, agradecer y cuidar este proceso de unidad que se ha dado y poder tener una experiencia distinta ahora desde el Congreso de la Nación. Para que te acostumbres, diputada Verónica Caliba, ¿eh? Te tenés que acostumbrar, ¿eh? Ahora te voy a decir diputada compañero, compañera diputada, pero lo de diputada no te lo podrán sacar más, tiene que ser para vos una marca en el orillo, un orgullo, porque además, fíjate, en el momento donde se da la paridad en los padrones, donde la mujer tiene derecho a elegir y a ser elegida gracias a aquel trabajo de Eva Perón notable, y después el 30% que se logra en la época de Menem y ahora el 50% que las mujeres consiguen en las listas, te permite, por esas cuestiones del destino, que seas vos, una mujer, la primer representante de un partido que luchó durante tantos años para colocar a lo mejor alguno de sus cuadros, y fíjate, llega del norte, de donde también aparece un referente del Partido del Trabajo y del Pueblo, como Alderete, que nació en Salta y que trabaja en la provincia de Buenos Aires, y que a lo mejor también entra, y en una de esas son dos los que se juntan con una misma formación. Así que te queríamos dar esta bienvenida, pero más que a vos, Caliba, en recuerdo a la lucha de los que te precedieron para evitar un golpe de Estado con un grupo bastante minoritario de ciudadanos. No, realmente, como vos decís, es para mí un honor esta diputación, es en memoria de Otto Vargas y de cada uno de las camaradas, de cada una de las camaradas y compañeros que dieron su vida en ese nefasto y sanguinario golpe de Estado del que vos estás hablando, y también que siempre estuvieron al servicio de la lucha y de los intereses populares a lo largo de todos estos años de democracia, ¿no? Que fuimos fortaleciendo nuestro partido, que fuimos fortaleciendo nuestras organizaciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, a lo largo y ancho del país, y bueno, surgió este proceso aquí en Salta. Nosotros venimos desde hace muchos años, yo milito desde el año 96, que me afilié al partido siendo muy joven, y bueno, para mí es realmente un orgullo, y conforme van pasando los días y van llegando las muestras de reconocimiento, de afecto, ¿no? De acompañamiento de distintos dirigentes, de las mujeres fundamentalmente, que también, bueno, tengo ese plus, ¿no? De ser mujer, de que sabemos que las mujeres, desde que Evita luchó y logramos poder comenzar a elegir y ser elegidas, no paramos de luchar, desde el partido también tenemos el Caliba, en la distancia, una pieza fundamental. Un saludo y bienvenida a Buenos Aires, pero no te contagies, tu lugar es Salta, no hagas como muchos diputados que cuando vienen lo primero que hacen es buscar un departamento en Buenos Aires y se olvidan de las provincias, ¿no? No, por supuesto que no, por supuesto que no, ese no va a ser mi caso, justamente porque aquí en Salta hay tanto por hacer, tanto por seguir construyendo, que mi lugar de trabajo está dividido, de ingresar, trabajar, por supuesto cumplir con cada una de las cuestiones que me demanden, pero centralmente la legislación y la gestión va a estar en función de salir a mi pueblo. Bueno, un saludo, querido, y felicitaciones a todos los que trabajaron para que Salta tenga representatividad en la Cámara y que hayan ganado allí en Salta. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta siempre. La diputada. Los trabajadores de AISA, juntos por el Frente de Todos en Salta, primer caso de un integrante del Partido Comunista Revolucionario, y en este frente hay cuatro vertientes del viejo Partido Comunista que también están dentro del frente, 16 partidos políticos, y aquella ruptura histórica que ocurrió con el comunismo revolucionario que condujo y llevó durante muchos años Otto Vargas, que no lo pudo ver porque se fue de este mundo hace poco tiempo y que por primera vez tiene frutos electorales. Saludo entonces a esta señora que va a representar a la lucha de tanto tiempo de uno de los pocos partidos de izquierda que se opuso al golpe de Estado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 8 en el centenario de Eva Perón y en el amanecer de un nuevo gobierno. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un hecho histórico en la Cámara de Diputados. Por primera vez se sentará una diputada electa por Salta en el frente de todos, que representa al Partido Comunista Revolucionario, que integra el frente de todos a través de las siglas del Partido del Trabajo y el Pueblo. Ocho de la mañana, un minuto. Alberto Fernández ya tiene decidido parte de su gabinete, pero no lo dará a conocer. En el mientras tanto, Cristina prepara una salida del país hacia La Habana, donde estará más de 10 días. Y en ese tiempo anunciará Fernández el gabinete. Los jueces Bruglia y Bertuzzi fallaron en tres causas para que involucran al actual vicepresidente electa de la Nación. Revocaron el procesamiento de Cristina Kirchner en una de las causas conexas de los llamados cuadernos del chofer Oscar Centeno, la que es investigada por dichos arrepentidos de las coimas que habrían pagado empresarios a cargo de los corredores viales. La prisión preventiva había sido dictada por el juez Claudio Bonadío y ahora la Cámara Federal le dictó falta de méritos a la vicepresidenta electa. También le habían pedido prisión preventiva a Cristina Fernández Bonadío, que no se efectivizó jamás, ya que el Senado votó en contra. Al mismo tiempo, la Cámara Federal dictó falta de mérito y consideró que no se cometió delito alguno de asociación ilícita en la causa de gas licuado. Con relación a las maniobras vinculadas con la importación de GNL, abarcadas por el objetivo procesal de este legado, los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar con el grado de probabilidad exigido en esta etapa el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho delito y la resolución entonces de los camaristas es falta de mérito también en esta causa. Por otra parte, la Cámara Federal sí confirmó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la tercer causa, la de la carterización de la obra pública. Allí la hallaron culpable y le dieron cuenta del procesamiento los mismos camaristas. Lo confirmaron, procesamiento entonces a Cristina, Julio De Vido y José López, entre otros. En dos causas a suelta, en una tercera procesada, la electa vicepresidenta de la Nación. Una diputada macrista trató de monos a los votantes de Alberto Fernández. La diputada provincial de Juntos para el Cambio, Adriana Ler, quien fue candidata a diputada nacional por ese frente por La Pampa y no entró, trató de monos a los votantes del Frente de Todos luego de confirmarse el triunfo de Alberto Fernández en las urnas. La candidata diputada frustrada, que es docente oriunda de General Hacha en La Pampa, tuvo durante algunas horas en su estado de WhatsApp el siguiente texto: a los monos hay que darle banana. Se les quiso dar educación y cultura. Se les quiso dar futuro. Se les quiso dar pavimentos y cloaca. Se les intentó explicar que eran libres. Se les intentó convencer que pueden esforzarse y aspirar a algo más. Pero no, el mono solo quiere bananas. Con bananas se quedan dentro de la jaula, cómodo y haciendo caca en una zanja. Enseñémosle a sus hijos cómo comerse los piojos, tal como les enseñó su abuelo. A él, el mono grita y canta como en la selva. Se cree libre, pero está preso. Y contento porque le alcanza para la banana. Esto lo dijo la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Adriana Leer, que no pudo ser electa diputada nacional. Leer es con H, es decir, su apellido está significando que la docente ha leído, pero una parte de la historia, la del aluvión zoológico, aquella que trató a los negros cabecitas que ponían las patas en la fuente. Claro que aquellos negros hicieron el 17 de octubre y estos monos que comen banana pusieron al presidente Fernández y echaron a Macri. La página deportiva. Finalmente la justicia condenó al ex líder de la barra brava de Independiente, Pablo Bebote Álvarez, a 3 años y medio de prisión por extorsionar al entrenador en aquel momento del rojo, Ariel Ola. El Tribunal Oral número 5 de Lomas de Zamora rechazó el pedido de nulidad de la defensa del Barra y lo encontró responsable del delito de extorsión en grado de tentativa. Holland había sido interceptado a la salida de un entrenamiento el 19 de octubre de 2017 y Álvarez le había exigido $50,000 para financiar el viaje al Mundial de Rusia del año 2018. Holland, en el juicio llevado a cabo el 9 de octubre, relató que después de haber ocurrido el hecho, habló con el presidente de la institución, Hugo Moyano, quien le respondió entonces: si vos le das un peso, yo te echo. Además, el director técnico confesó que cuando Álvarez se bajó del auto al cual se había subido para hablar con él, le dijo: ya nos vamos a volver a encontrar. En lo que tiene que ver con el fútbol internacional, se disputó la undécima fecha, o comenzó la undécima fecha del fútbol español, con la victoria del Barcelona 3-1 frente al Valladolid, con 2 tantos de Lionel Messi. Y de esta manera llegó a la punta del campeonato el equipo del Barcelona, que finalmente ganó 5-1. También jugó el Atlético de Madrid, que igualó 1-1 con el Alavés. Hoy juega el Real Madrid, que también intentará reposicionarse en el campeonato y estar más cerca de la punta. También se jugó parte de la fecha del fútbol italiano, la décima, comenzó con 2 partidos y el Inter volvió a la victoria con un gol de Lautaro Martínez, le ganó el Brescia de visitante 2-1 y es líder en el fútbol italiano. También ganó el Hellas Verona de visitante al Parma 1-0. Hoy juega la Juventus frente a la Genoa como local y también el Napoli recibiendo al Atalanta en duelo de escoltas. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, pero a nivel internacional, el argentino Luis Scola jugó en el Olimpia Milano, su actual equipo, y derrotó en Alemania al Alba Berlín por 81-78 por la quinta fecha de la Euroliga de básquetbol. El pivot de 39 años marcó 14 puntos, 4 de 4 en libres, 5 de 7 en dobles y 0 de 1 en triples, bajó 2 rebotes ofensivos y 4 defensivos, dio 3 asistencias y perdió 4 pelotas en los 19 minutos y 21 segundos que estuvo en cancha el jugador argentino, que tuvo una destacadísima actuación en el último mundial de la especialidad jugada en Japón. Fernández agradeció el saludo del gobierno británico sin renunciar a nuestro reclamo de soberanía. El presidente electo Alberto Ángel Fernández Pérez agradeció el saludo del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, luego de la victoria en las elecciones del domingo, y la convocó a trabajar juntos, aunque sin renunciar a nuestro reclamo de la soberanía sobre las Malvinas y además islas del Atlántico Sur. Gracias al primer ministro Boris Johnson por el saludo. Sin renunciar a nuestro reclamo de soberanía, deberemos trabajar juntos para afianzar lazos entre el pueblo argentino y el británico, que comparten muchas más cosas que las que imaginamos, sostuvo Fernández a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. El primer ministro de los piratas había felicitado por el mismo medio al presidente electo. Esperamos trabajar con su nuevo gobierno para continuar fortaleciendo las relaciones del Reino Unido y Argentina, había agregado Johnson, el ministro de los piratas. En la hora 8:10 minutos, 16 grados 7 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Hoy cumpleaños una excelente cantante argentina, la señora Julia Senko, que nació un día como hoy, en 1958. Julia Senko fue invitada a cantar por distintas ciudades de Japón. Su disco Tango con Vos fue elegido como uno de los tres mejores de tango en la Argentina en los premios Gardel y fue nominada para los Grammy Latinos en 2002 y en 2003 protagonizó junto a Raúl Lavie y María Rosa Fugazó el exitoso festival musical Sorba el Griego y en el verano de 2004 actuó en el show de las divorciadas con el que hizo una gira nacional e internacional y ganó premios nacionales e internacionales como el premio Conex que recibió en el 2005 como solista femenina de pop y balada y nuevamente lo obtuvo en 2015, siempre colaborando con eventos solidarios y trabajando muy de cerca por los derechos humanos en la Argentina y en el exterior. Había nacido en el barrio de La Paternal y actualmente vive en Coghlan y tiene dos hijas. Muy feliz cumpleaños, querida Gloria Julia Senko, y el regalo nos los hace ella cantando de María Elena Walsh como La Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente. Minutos después de las 8 de la mañana, 16 grados 7 la temperatura. Tantas veces te mataron. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y a la de la oscuridad. Alguien te rescatará para ir cantando, cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En época del general Perón, la energía nuclear en la Argentina tuvo un despegue notable. En la isla Huemul, en Bariloche, donde fue petardeado y saboteado por la propia Marina, que recibía órdenes de Londres escondidas, Argentina hizo un desarrollo nuclear notable. Sin embargo, aquel desarrollo nuclear, las potencias tenían miedo, porque fuimos el cuarto país del mundo en tener ese desarrollo. Había hecho explosión nuclear Estados Unidos, que había hecho en Hiroshima y Nagasaki, la tenían los rusos, la tenían los chinos, y cómo iba a tener Argentina la posibilidad de hacer la bomba atómica. Pero Argentina no estaba para fabricar la bomba atómica, estaba para el desarrollo de la energía nuclear de manera pacífica. Un día había dicho Perón que tenía la energía nuclear en botella y se reía la gente. Porque hay dos formas de llegar a la explosión nuclear, que es por fricción del átomo o por fusión. Resulta que el sistema que aplicábamos nosotros era discutido en el mundo y después se terminó comprobando que era absolutamente factible. Bueno, esos son detalles que vienen al cuento. El desarrollo nuclear argentino siempre ha sido espectacular, hasta el punto que hoy INVAC, que es una sociedad mixta en Río Negro, exporta tecnología de primera al mundo, reactores nucleares y demás. Pero ayer hemos tenido la mejor noticia de todas. No hemos conseguido una Secretaría en Naciones Unidas, pero hemos conseguido la máxima autoridad en energía nuclear del mundo. Naciones Unidas nombró a un argentino como el máximo responsable en el tema de energía nuclear. Y eso es por nuestro trabajo internacional, por los años que hace que Argentina tiene desarrollo nuclear, y además porque siempre lo aplicamos para la paz, que nació con Perón y siguió con todos los gobiernos. Lo cierto es que a partir de ahora, Rafael Grossi va a ser el responsable de un lugar estratégico para el control del desarrollo nuclear del mundo, y que es la Organización Internacional de Energía Atómica, la OIEA. El fallecimiento el año pasado del titular, que era Yujiya Amano, abrió una nueva ventana de oportunidades que se supo aprovechar con el propio Grosso, con el respaldo de gestiones ante las propias potencias del mundo. Argentina es uno de los países en desarrollo más avanzado en el campo del desarrollo nuclear pacífico. Nadie se ha desarrollado en el mundo pacíficamente desde la época de Perón a la fecha como nosotros. Además lo han hecho, pero bélicamente. O sea que le han dado un cargo al país que se lo merecía. Exporta reactores médicos de investigación con clientes tan diferentes como, por ejemplo, Arabia Saudita, Holanda. También avanza en el proyecto Karen, que es un reactor atómico para la producción de energía pequeño, que podría colocar a la Argentina como un exportador en ese rubro. El Instituto Balseiro, también en Bariloche, como su principal escuela, y el INVAC como una usina más exitosa en la venta de estos reactores y productos, han hecho entonces que culminara todo esto con la construcción y colocación de Rafael Grossi, un científico argentino, al frente del máximo organismo mundial de control de la energía atómica. Esto tiene una importancia impensada para el futuro gobierno de Alberto Fernández. Si saben explotar este cargo, si saben explotar la posibilidad del INVAC, si saben explotar la posibilidad de exportar tecnología de punta nuclear de parte de la Argentina, además usarla nosotros para el desarrollo local, no solamente hay una fuente de ingresos fenomenales, sino que además se caen otros proyectos que quieren entrar de afuera y que están presionando. Rusia presiona para que compremos reactores de ellos, los chinos presionan para que le compremos, nosotros tenemos reactores propios, es decir, que podemos exportar. A veces la dimensión de los que se pueden hacer en una parte y en otra son diferentes por el volumen industrial del desarrollo de cada país. Pero esto de Rafael Grossi debe ser aplaudido y acompañado por todo el gobierno argentino entrante,

de que sí se puede y engañó a todo el mundo. Pero lo hizo tan bien, nos engañó tan bien que caímos todos. Ahora él se va a poner como candidato de la oposición. Si es un chantún como de la Rúa, ¿quién va a creer en él? Después otra cosa. Alberto es perfeccionista. Él cuando estuvo, tenía las cosas perfectas. Cuando vio que las cosas no salían perfectas, se retiró. Una cosa es el gobierno de Néstor Kirchner y otra cosa fue el gobierno que vino después. Entonces yo espero de Alberto que sea el Alberto de siempre, que no cambie, que no se deje tocar el culo. Eso es lo que yo digo. Gracias, señor. ¿Quién está? Hola, buen día. Omar de Quilmes. Darnesis, ayer también apareció también un informe referente a este escrutinio del ingeniero Garbás. Sería interesante que usted tiene, vamos a decir, el poder de poder llamarlo, porque es interesante todo lo técnico, así como usted también, pero con mayor profundidad de lo que este ingeniero prácticamente es como que, creo que hizo una apelación, o realmente tiene en vista de que todo esto, que se tiene que, dijo que en la semana más o menos, en la primera o al 10 de noviembre, tiene que estar dilucidado ya todo el escrutinio definitivo. Y la otra novedad es que el doctor D'Alessandro, el abogado previsional, hizo un amparo en el juzgado número 1 de Silvia Zaino para que realmente ese amparo no se toque a partir de este momento. El saldo que hay de 27.000 millones de pesos, bueno, como un amparo y con las denuncias de todos los... En el ANSES, porque echaron mano al ANSES todo el tiempo. Exactamente, o sea que ahí también están involucrados los Blaquier, los Midling y etcétera, etcétera. Así que quería nada más llevar esta relevancia de lo que estuvo ayer y salió unas escuchas de los medios en los medios, así que nada más colaboro también con su programa. Y un abrazo grande, gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, Jorge de Matanza. La verdad es que escuchar a este docente de La Pampa que diga que somos unos monos, cuando ellos son los campeones del goiraje, realmente da risa. Respecto a Balseiro y a todo lo que están los científicos que de Argentina, que los vienen echando de hace tiempo, los militares primeramente, la Marina, y en la época del proceso, y desde el 55 los vienen echando, vamos a decir la verdad. Uno de ellos ocupó la presidencia de un instituto en el cual estudió Albert Einstein, nada menos, y lo pusieron al frente. Era un muchachito muy joven, no recuerdo el nombre, pero es un científico muy importante. Así que, como materia gris, tenemos de sobra. Lo que pasa es que tenemos unos lacayos terribles que siempre sirven al imperio. Lamentablemente, mientras estemos en eso... Ahora, yo no puedo entender que en la gente, en el argentino, algún argentino, les quepa la cabeza pensar de esa manera, de que realmente sometiéndose al imperio pueden llegar a lograr algún, no sé, algún triunfo, alguna comodidad, no sé. Sinceramente no sé cómo pensarlo. Gracias. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, buen día. Habla Héctor de Montegrande. Yo estaba escuchándolo usted muy atentamente y realmente lo que yo pienso es que hubo, más allá de un fraude, un pacto también de gobernabilidad para que no incendien el país en 4 o 5 meses. No sé si estoy equivocado, me gustaría que me lo agradezca, que me lo aclare, por favor. No sé cómo piensan ustedes. Los saludo. Hasta luego. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Carbone. Me están matando. No sale. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Habla ahora. No sale el micrófono, está cerrado el micrófono. No hay un acople. No, está cerrado el micrófono. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Acá el retorno del estudio y abrir el micrófono, porque si no, no sirve. 8 de la mañana, 45 minutos, 16:07. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. A ver, habla ahora. No, cambia el micrófono, anda otro. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, seguimos con los oyentes. Los teléfonos están abiertos, así que usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día. Acá Diego de La Matanza, Diego Luna. Bueno, le quería hacer un comentario. Yo estuve fiscalizando una escuela en Casanova, partido de La Matanza, el día domingo último, obviamente, y bueno, nos observaron un montón de mesas. Ellos labraron actas en un montón de mesas por un error mínimo, un error de una letra de la diputada Santalla. Faltaba una L, o sea, en vez de una L, eran una L sola, y por eso nos observaron un montón de mesas. Pero, o sea, perdón, que quedó eso a criterio de la Junta Electoral. Perdón, ¿dónde faltaba la L? En el apellido Santalla. En la imprenta, un error de imprenta en la boleta. En la boleta. A ver, un minuto. ¿La boleta era la boleta oficial? La boleta oficial es la que votaba la gente. Bueno, a ver, esos votos tienen que ser recurridos. Fueron observados en un acta. Bueno, sí. Esos votos, si son recurridos, van a ser válidos en la medida que abran las urnas, porque la intención es votar eso, y un error de impresión o un error en el apellido no invalida la voluntad de la persona que votó esa lista. Así que ese voto no puede ser anulado, sino que es recurrido y después se determina que es a favor. No, seguro, coincido con usted. Eso es lo que tratamos de pelear nosotros, pero bueno, eso se... No, pero no es cuestión de pelear, es cuestión simplemente de aplicar la ley. El presidente de mesa tiene que decir: señores, este es un voto recurrido por el fiscal tal. Se pone separado ese sobre o esa boleta, y después la justicia electoral va a decir que es válido, porque la intención es votar, que le falte una L o le sobre una L. Seguro. Y eso, le digo, pasó en cualquier cantidad. Ahí teníamos 13 mesas y pasó en casi todas las mesas en la mitad de los votos. Y ahí era una diferencia de 200 votos a 40 del que habíamos ganado nosotros. Pero bueno, una buena cantidad, una gran cantidad, yo le digo la mitad o más. Hubo ese problema de imprenta que no nos dimos cuenta realmente. Fue una letra, un detalle mínimo. Y bueno, ellos sí se dieron cuenta, y bueno, por eso hubo ese problema, y por puede ser que haya muchas veces resultado, pero ¿no? Eso no es recurrible, es decir, se puede recurrir, sí, perdón, no es anulable, no se puede anular. Los votos anulados en total en toda la elección general fueron 232.208 y los recurridos 31.936. Hay que ver por qué anularon 232.000 votos, si lo pusieron ahí o no a los de ustedes, o si figuran como recurridos. Recurrido hay 31.937 en todo el país. Seguro. Y después me quedan dudas también de ese 3% que quedó pendiente, que nunca se contó. ¿Por qué no se contó ese 3%? Porque los datos después eran del 97% de mesas secretadas. Ese 3% nos faltan muchas cantidades. 800.000 votos que faltan contar. Ah, está. Hasta y luego. Y casi seguro... En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 50 minutos, 16 grados 7 la temperatura. Desde Argentina, país bicontinental, de Rensis, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Thank you. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hoy cumpleaños el negro Horacio Fontova. Horacio Fontova nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1946. Cantante, músico, compositor, actor, dibujante y escritor argentino. Es hijo de Horacio González Alicedo, que era cantante lírico y productor cinematográfico. Su madre, María Fontova, era concertista de piano. Su abuelo era violinista, el catalán León Fontova, y era bisnieto del actor catalán Leo Fontova. Cursó sus estudios en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Moreno. Fue director de arte, diseñador gráfico e ilustrador de la emblemática revista El Expreso Imaginario. Y en 1976 también participó de otras publicaciones. Nacido en el seno de una familia de músicos clásicos, empezó a forjar sus propios gustos en su adolescencia y junto a su prima Susana, guitarra en mano, comenzó incursionando como dúo folclórico y después participó en la versión argentina del musical Hair y posteriormente en Jesucristo Superstar. De allí en más la carrera del negro es sumamente conocida y lo escuchamos como en lo que hace últimamente, que es cantar música nacional y popular. El negro Fontova, Vamos a la Zafra. Zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del cañaveral. Beso la sol en el surco, trabajaremos los dos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando doleo el machete, tajando las sombras del cañaveral, es el sudor nacimiente, salando. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. 8 de la mañana, 54 minutos, 16 grados 7 la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique, vamos a recordar formaciones para los partidos de hoy. Cómo no, Miguel, vamos a recordar que hoy hay cuatro partidos que tienen que ver con el fútbol de Primera División, undécima fecha. Todo comienza a las 3 de la tarde en la Paternal, allí se presenta uno de los punteros del certamen, Argentinos Junior frente a Talleres de Córdoba. Vas a tener que empezar a decir el año que viene el equipo del presidente. El equipo del presidente, sí señor. Hasta el 10 de diciembre, sí, sí, del presidente electo, después era del presidente. Argentinos Juniors va a alistar a Chávez, Sandoval, Torren, Quintana y Elías Gómez. Francis McAllister, Vera Sosa, Battaglini, Santiago Silva y Gabriel Auche, dirigidos técnicamente por Diego Dabove. Talleres de Córdoba con Herrera, Godoy, Gandolfi, Medina, Agustín Arias, Cubas, Méndez, Fragapane y Dairo Moreno, Baloyes y Nahuel Bustos, el técnico, el uruguayo Alexander Medina. El partido empieza a las 15, dirige Andrés Merlos. Más tarde juegan en el nuevo gasómetro San Lorenzo y Defensa y Justicia, va a arbitrar Darío Herrera. San Lorenzo va a alistar a Navarro, Peruzzi, Colochini, Ferrer y Pitón, Poblete, Menossi, Barrios, Belucci, Ángel Romero y Alexander Díaz. Eso lo dispuso el técnico Juan Antonio Pizzi. Ahí corre riesgo el técnico, ¿no? Y está complicado el técnico, sí señor. El equipo de Defensa y Justicia que dirige Mariano Soso, con Unzaín, González, Rodríguez, David Martínez y Delgado, Neri Cardoso, Cerro, Loaiza y Alexis Castro, Nicolás Fernández y Fernando Márquez. 19-10 en Santa Fe, juega Independiente, que presenta a su técnico interino, Fernando Verón, visita a Unión de Santa Fe. Perdón, ¿Verón estaba a cargo de la tercera? Verón es el coordinador general del fútbol de Independiente, del fútbol juvenil. ¿Y entonces? Bueno, va a quedar como técnico interino hasta que se forme el consejo de fútbol, que va a ser un poco a la especie que como el manager que tiene Racing, pero de más personas. ¿Pero qué van a hacer? ¿Van a esperar que termine el campeonato? Para mí Verón se va a quedar en estos 6 partidos y el consejo va a designar al entrenador, que recién va a empezar a trabajar el año próximo. Eso es lo que pienso yo que van a hacer. Entonces, Unión, que es el local, dirigidos técnicamente por Leonardo Madrén, con Moyano, también Martínez, Gómez Andrade, Botinelli, Corbalán, Bonifacio, Lías, Nelson Acevedo y Carabajal, Walter Bou y el ex Independiente Nicolás Mazzola. El rojo con Campaña, Busto, Figal, Gastón Silva y Sánchez Miño, Pablo Pérez, Lucas Romero, Domingo Blanco, Martín Benítez, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. Y se cierra todo, 21-10 en el cilindro mágico de Avellaneda, Estadio Presidente Perón. Racing recibe a Banfield, dirige Diego Aval. Racing con Arias, Pillut, Domínguez, Donati y Alexis Soto, Marcelo Díaz, Walter Montoya, Matías Aracho y Matías Rojas, Lisandro López y Jonathan Cristaldo, el técnico Eduardo Coutet. Fíjate vos cómo han salido los dos chilenos por bajo rendimiento. Sí, y también Zitanich. No, pero Zitanich, bueno, es calculable que la edad está para jugar un rato, ¿no? Como sí. Lisandro quizás están más enteros que Zitanich, sí. son de la misma edad, ¿no? Pero digo, ¿cómo han bajado los dos chilenos que estaban tan firmes en el campeonato anterior? ¿No? Exacto. ¿Y bueno, qué te parece? Porque también hay que pensar que esos dos chilenos salieron de la selección por algo, ¿no? Claro, exacto. Pero fíjense que ahora empieza a tener ruedo Matías Rojas, que fue uno de los refuerzos que había traído Coutet para este mercado de pases. Sí. Vuelve Jonathan Cristaldo al primer equipo, que había salido, no era titular en el equipo campeón, ahora vuelve. Ahora, el otro muchacho de San Lorenzo Almagro, ¿va a jugar alguna vez? Esperemos que sí, Miguel, porque si no han pagado mucho dinero por un jugador que no juega, ¿no? Es muy raro eso. Es muy raro, sí. Pero a lo mejor se lo pueden prestar a Independiente, que no tiene 9, ¿vio? ¿Qué sé yo? Qué raro. Bueno, Banfield va a alistar el equipo de Falcioni, Arboleda, Luciano Gómez y Belli, Alexis Maldonado y Claudio Bravo, Juan Álvarez, Jorge Rodríguez, Sergio Víctor, Agustín Ursi, Junior Arias y Julián Carranza. El partido, insistimos, comienza 21-10 y lo va a dirigir Diego Aval. Hay que prender una vela para que no se lesione Pillú, porque el uruguayo que iba supuestamente a ser suplente de Pillú, ¿qué pasó? Se va a fin de año, Rodríguez Bebán se va a fin de año. Ni siquiera jugó un partido. Sí, vuelve a Danubio. No, jugó en tercera nomás. Solari, que podía jugar en ese puesto, está lesionado. Exacto. O sea, tendría que recurrir a un chico de las inferiores, porque no tiene... No tiene marcador de punta. No tiene un lateral. ¿No? Sí, la verdad que cuesta creer que en el fútbol argentino se sigan contratando marcadores de punta, que ni siquiera en las inferiores se saque un marcador de punta, ¿no? Es una cosa insólita, ¿no? Pero bueno, pasa mucho en el fútbol argentino, que fíjense que en la selección no tenemos. Y yo que ya tiene el récord con la camiseta Racing. Sí, y tan cuestionado que fue, tan injustamente cuestionado que fue Pillut, que tuvo un mal momento y por eso fue muy castigado. En la marca Pillut tiene algunos problemas para volver, sí, pero cuando se proyecta hay que aguantar. No, quizás es de los mejores laterales que tiene el fútbol argentino, ¿no? Pillut, en este momento. Bueno, Diego, lo último. Bueno, lo último, nos quedaron un montón de cosas. Hoy era un día que había de todo. En 2008 muere Pedro Pompillo, que fue el presidente número 31 de Boca Juniors y muere en ejercicio de la presidencia. Sí, más que en ejercicio de la presidencia, murió en ejercicio de otra cosa. Sí, bueno, pero eso fue... Son cuestiones personales. Cuestiones personales, que no hay que meterse. En 1979 nacía y cumple años hoy la hija de Antonito Tárrago Ross y nieta de Tárrago Ross, el gran rey del chamamé, y nieta materna por parte de la madre de Ken Hamilton, un gran pianista de jazz argentino. Ella es una cantante laureada argentina. Hoy es el día del cine, ¿por qué? ¿El día? Del cine nacional. No, pero hoy no se estrenó la película Tango, porque el 30 de octubre, día del cine nacional, no sé por qué. Yo tampoco. ¿Será porque nació una educadora en 1804? Un educador que... Educadora, va. Bienvenida Sarmiento, la hermana de Sarmiento. ¿Será por eso el día del cine? ¿Han hecho teatro con Sarmiento? No sé, pero no había cine cuando nació la hermana de Sarmiento. En 1941 nació, cumpleaños hoy, la actriz Leonor Benedetto. En 1929 nacía Olga Zurbarri, que murió en 2012. Recordemos que en 1902, como ya dijimos, se ejecuta por primera vez la marcha de San Lorenzo. Que en 1913 se funda el Club Esportivo Barracas de Buenos Aires. Allí se jugó el partido del primer gol olímpico, que se llamó gol olímpico porque Argentina se lo hizo a Uruguay, que era campeón olímpico. Y lo convirtió Cesario Onsari. Claro, y el tiro libre de esquina, que entró directo sin que nadie la toque, se tramó a partir de ahí gol olímpico. En 1903 nacía el gran bandoneonista Carlos Marcucci, que falleció en el 57. En 1921, por primera vez, se adjudica a la Argentina el primer campeonato sudamericano de fútbol, o sea, se juega por primera vez y se lo adjudica a la Argentina, 1921. Sí, ahora la conocemos como Copa América, claro. ese campeonato. En 1980... Mirá qué cosa, ¿no? Hoy se conmemora el primer título sudamericano y en el 60 nacía Maradona. Sí, 59 años de Maradona. En 1981 se realiza la primera marcha por la vida en defensa de los derechos humanos, convocada por la multipartidaria. Un día como hoy, de 1983, Raúl Alfonsín ganaba las elecciones presidenciales frente a Ítalo Argentino Luder y Diolindo Vittel, y Alfonsín Martínez era la fórmula que entraba al gobierno, y Alberto Fernández entraba a trabajar como jefe de asesores de Surville, ministro de Economía de Alfonsín. En 1989 fallecía el gran tenor mexicano Pedro Vargas. Estamos festejando la semana del copetín porteño en esta semana. Empezó el día domingo este festejo. En 1947 nace, que cumpliría años hoy, falleció en el 2014, el gran folclorista Raúl Carnota. En